En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ayer se extendió por todo el mundo un miedo. Ese virus sí fue letal, y no los virus informáticos que se dan todos los días y a todas horas, aunque no generen atención. La gente seguía las noticias, contenía la respiración, incluso apagó sus ordenadores. Daba la sensación de que el mundo se apagaba, de que la Matrix iba a llegar a su fin, de que una fuerza invisible iba en contra de nuestras vidas. Los datos eran asombrosos, casi 100 países atacados. No nos engañemos, eso ocurre casi todos los días. Lo que no sucede todos los días es que autoridades y empresas emitan notas sobre el estado de las cosas. Estado de las cosas que, por cierto, estábamos siguiendo por internet. ¿Acaso no nos dimos cuenta de que nos estábamos enterando del ciberataque por el medio presuntamente atacado? ¿Y no nos enterábamos de que algunas empresas que proveen servicios de internet se estaban frotando las manos? ¿Que la gente iba a comprar actualizaciones, parches, nuevos programas? Bastó unos mapas espectaculares para hacernos entrar por el aro del temor e infectarnos del virus del miedo. Mientras estábamos en modo pánico, el gusano informático solo afectó al 0,0015% de los ordenadores. Un gusano. Arranquemos el miedo de nuestras vidas. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible La Rosa de los Vientos. Estaremos hasta las 4 de la madrugada. Ya sabéis, nuestra etiqueta, Almodía Rosa Vientos en Twitter, para todos los comentarios que queráis hacer. Nacho Arias está al frente de la parte técnica. Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Vamos ya con nuestros contenidos. Los policías de todo el mundo existen, y dentro de sus cuerpos hay personas dotadas con un sexto sentido. Y esas personas, esos videntes, esos médiums, ayudan a evitar que algunos cometan fechorías. Será el tema que tratemos con Manuel Carvallal en nuestro Club del Misterio. En tan solo unos minutos, no te lo debes perder. Y muchos miedos hoy, esta noche en La Rosa de los Vientos. El miedo al colesterol también va a estar presente, las exageraciones que hay al respecto. Es un tema que va a escandalizar. Hoy vamos a dar voz a los críticos, a quien ponen datos sobre la mesa para que el miedo a ese enemigo público sea menor. Que la media del colesterol de las personas, hay que decir que se acerca a 250. Esa es más o menos 250, sin embargo, en los análisis por encima de 200 te advierten. Hay una cara B en ese medio, en ese miedo, y os vamos a exponer esa cara B. Y también os vamos a hablar, por supuesto, de que el mundo está bajo ataque. Una fuerza invisible, nos dicen, nos está consumiendo. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Bruno. Efectivamente, hoy se ha recibido, ayer hubo un ataque masivo contra todo el mundo a través de un virus. Todos estamos asustados, todos estamos muertos de miedo, pero en realidad esto es bastante menos de lo que nos podríamos imaginar. Pero bueno, lo contamos en un ratito. Lo que sí que es muy grave, terriblemente grave, y lo vamos a analizar y contar esta noche, es algunas de las cosas que ha hecho el FBI a lo largo de su historia. Efectivamente, el presidente Trump ha cesado al director del FBI, James Comey, alegando que no había respetado las competencias de la Fiscalía, sin mencionar esa investigación que tanto le perjudica sobre Rusia. El FBI es una de las instituciones más poderosas del mundo, estatus que consiguió gracias a Edgar J. Hoover, el director que durante casi 50 años mandó más que los presidentes y que convirtió al FBI en una especie de policía secreta. Hoy le investigamos a él, incluyendo esa información de que la mafia guardaba su información secreta sobre sus pasiones más inconfesables. Y sobre la pasión de la voz, hablaremos esta noche en Eureka, lo que está descubriendo la ciencia sobre la voz con Madu Martínez. También tendremos Azul y Verde con Javier Sevillano y hablaremos en Mujeres con Historia de una mujer gracias a la cual, gracias a su invento, las cafeteras funcionan. Y además, no os olvidéis de un detalle. Los últimos eran los primeros han sido los de Portugal en Eurovisión. Con esta canción. Una canción que suena así. Y esto lo han votado algunos. Es que algunos no saben la realidad y no sabían que en 1983 hubo un auténtico genio, una mujer llamada Remedios Amaya, que cantó una canción maravillosa, extraordinaria, lo digo completamente en serio. Tuvo 0 votos en Eurovisión, se titulaba ¿Quién maneja mi barca? En 1983 fue la última y hoy un español también ha sido el último en Eurovisión, gallo incluido. Lo ha intentado, por lo menos. Sí. Si voy yo, saco más votos, os lo juro. Bueno, vamos a conocer también esta noche cuáles son las pistas para conocer a nuestro personaje oculto. ¿Pistas que nos dicen Silvia Casasola? Pues pistas que vamos a tener muy atentos todos nuestros oyentes, pero primero de todo, yo quiero agradecer a toda la gente que pues me ha acogido y me ha felicitado, que han estado todos fantásticos, tanto en Twitter como en Facebook. ¿Y por qué pongo esta música? Porque hoy he tenido un cumpleaños La La Land. Desde primera hora de la mañana, esta sintonía me la ha puesto mi hijo cuando me ha regalado un desayuno, así que estoy feliz y encantada. Ojalá todo este año sea así de fantástico, de cómo lo he empezado y cómo lo he llevado todo el día de hoy. Así que, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias a todos. Mucho mejor, ya verás. Espero que sea de estos inolvidables, pero para bien, no para mal. Y ahora, queridos oyentes, vamos con las primeras pistas. Bueno, esta noche os invito a descubrir qué grupo de humoristas míticos se esconde tras esta primera pista. Hay dos palabras que te abrirán muchas puertas: tire y empuje. ¿Quiénes pueden ser? Martes y 13, Tip y Col o Les Luthiers. Así que ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos quién dijo esta frase de te abrirán muchas puertas estas dos palabras, tire y empuje. Y nos vamos en busca del sexto sentido puesto al servicio de la ley. Hoy en el Club del Misterio, en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Miércoles, 18 de enero de 2017, aparece el cadáver de un joven que se descubre en una carretera en el kilómetro 598 de la Ruta Nacional 14 en San Vicente, en Argentina. La causa de la muerte, el impacto de una bala en la cara. Fue detenida una persona, pero posteriormente puesta en libertad y se detuvo a otros. ¿Por qué se detuvo a otros? Porque alguien desde el más allá se supone que había dado la respuesta acertada. Gracias, ahora os lo contaremos, al sentido azul, que podemos decir que es algo así como el sexto sentido. Los médiums, los videntes, los paragnostas, como los queramos llamar, al servicio de la ley, en las filas de la policía, un tema del que vamos a hablar con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Un caso extraordinario, ¿eh? Este que he contado en Argentina hace tan solo unas semanas se producía y lo que han revelado, o lo que reveló desde el más allá, o gracias a su visión, o a lo que sea, la persona que dio con los culpables, es un suceso extraordinario. Sí, sobre todo es extraordinario que un juez admita el testimonio de una joven, de una menor de 15 años, que asegura que tiene una información sustancial sobre algo, un delito tan grave como un homicidio, y en base a esa, a ese soplo que esta joven inicialmente aseguraba que le había llegado directamente por el fantasma, por el espíritu de la víctima, que se le habría aparecido durante el velatorio del cadáver con la familia, ella era vecina de la víctima de ese homicidio, pues que ese juez, en base a ese testimonio, ordene una serie de pinchazos telefónicos, ordene los registros en unos domicilios, y ya en base a esos registros, cuando se encuentran indicios razonables de la culpabilidad de otros supuestos autores del homicidio, es cuando se ordenan las detenciones, ¿no? No es algo habitual, no es lo normal. Existen precedentes de que un juez confíe en una declaración tan sorprendente, tan extraordinaria, pero no es lo más habitual. No es lo más habitual, pero existe, y se le llama, no sexto sentido, que es como popularmente se lo puede conocer, sino sentido azul, ¿no? Sí, lo de sentido azul es el título de un libro de Marcelo Trucci, que es un personaje muy serio. No es ningún pazguato, no es ningún advenedizo. Marcelo Trucci era profesor de sociología en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Fue fundador, fíjate qué cosa tan interesante, del SECOP, del Centro de Investigación de las Afirmaciones Paranormales, los ciencinazis americanos, para entendernos, que él fundó esa asociación creyendo que realmente sus colegas iban a ejercitar el escepticismo como lo que es, la duda, no la negación a priori, y cuando vio de qué pie cojeaban, terminó dimitiendo, como luego dimitieron otros del SICOP, y empezó a utilizar un término más interesante, que es el de cetética, en vista de la mala prensa que tiene el término escéptico, pues él utiliza el término de cetética para referirse a esa duda sana en la investigación de estos temas. Bueno, pues él publicó un libro en el año 91, El sentido azul, haciendo alusión a un término coloquial que utiliza la policía norteamericana, que mayormente van vestidos de azul, los hemos visto en muchas películas con sus uniformes azules, y el sentido azul se refiere a lo que en España, por ejemplo, llamaríamos los procesos deductivos experienciales, es decir, cuando un policía lleva muchos años en el oficio, llega a la escena del crimen y solo con echar un vistazo dice, uy, a mí esto me huele a crimen pasional, o a mí esto me huele a un tema de tráfico de drogas, o a mí esto me huele. Ese olfato, eso que llamamos olfato policial, que no parece provenir de una serie de pistas concretas, sino que es algo, pues eso, intuitivo, esa intuición policial, es a lo que se refieren con el sentido azul. Este caso último que se ha producido, esta niña vidente ha recibido ofertas para participar en otras investigaciones. Esto no es ni mucho menos la primera vez que ocurre. No, en absoluto. De hecho, hay algunos casos que podríamos titular como una especie de venganzas desde el más allá, que son verdaderamente sorprendentes. Yo recuerdo uno, el caso que a mí más me ha impresionado de todos los que yo he investigado, es el caso de la muerte de una joven que se produce en Calpe, que llevó la policía de Zaragoza, precisamente, pero eso ocurrió mucho tiempo después, porque esta joven desaparece, su familia desesperada inicia la búsqueda, acuden a la policía, acuden a los programas de radio, acuden a un montón de lugares, y pasan años y años y años, quiero recordar que hasta 15 años, sin tener ni una pista de esta joven. Y su madre, desesperada, un día llama a un programa que realizaba una vidente en una emisora de radio de Barcelona, y esta vidente, aparentemente, de forma espontánea, le dice, sí, su hija no está desaparecida, su hija está muerta y además la han asesinado. Ese es el arranque de una historia rocambolesca en la que se dan una serie de, entre comillas, casualidades realmente sorprendentes que hacen que muchos años después, más de dos lustros después de que se produzca la desaparición, bueno, pues se descubra que realmente la joven fue asesinada. Y la historia es más larga, ¿no? La verdad es que es un tema verdaderamente rocambolesco, pero digamos que el desencadenante para una reinvestigación de la policía, para una actuación brillante, pero espectacular, de la Policía Científica de Zaragoza, descubre los elementos. Hay una agencia de detectives, que son los primeros que hacen las pesquisas, y al final, pues resulta que la vidente tenía razón y esta joven había sido asesinada, y además de una forma muy, muy dramática. ¿Cuáles son los métodos que utilizan los detectives psíquicos? Porque, por ejemplo, la serie Medium, ella se supone que tiene sueños y ahí más o menos ya tiene esa intuición y esas visiones. Otras veces, pues tocar un objeto a través de una foto. Estabas comentando el caso de la llamada telefónica. ¿Cuáles son los métodos así más habituales que suelen utilizar esos detectives para entrar en contacto con esas personas que se están intentando pues encontrar? A ver, es que tenemos que seamos, siendo serios, lo que ocurre normalmente, no siempre, no es que la policía acuda a un vidente para que le solucione su trabajo, que es la investigación de un crimen. Normalmente lo que ocurre es que cuando se produce un caso mediático, Madeleine McCann, por ejemplo, Diana Kerr, Anabel Segura, Rocío Baninkoff, aparecen miles de videntes, miles, que pretenden ponerse a disposición de la familia, sobre todo si hay una recompensa, o incluso ponerse a disposición de la policía. Yo creo que algunos de ellos, yo hablo por mi experiencia personal, algunos de ellos sobran de buena fe. Algunos de ellos han tenido un sueño que ellos interpretan como una información que podría ser útil para la policía. Otros son profesionales que tienen una especialidad mántica, y puede ser la astrología, puede ser la radiestesia, por ejemplo, si se usa mucho, puede ser el tarot. Incluso yo, en algunos casos, por ejemplo, yo recuerdo en el caso del niño pintor, después de hablar con la familia, con los profesores, con los amigos, preparamos un dossier que entregamos a varios especialistas, a una medium espírita, un radiestesista, una cartomante, para que cada uno, según su especialidad, intentase averiguar el paradero de David Guerrero Guevara. No lo conseguimos. De hecho, todavía hoy sigue estando desaparecido. Es decir, que cualquier herramienta vale. Eso depende de la especialidad que tenga el psíquico. No hay un monopolio. Antes mencionabas, Elivia, el caso de Medium de la serie de televisión. Está fundamentada en las experiencias reales de una persona, de una de estas detectives psíquicos, Alison Dubois, la protagonista del hecho. Bueno, ese personaje existe en realidad. ¿Existe en la policía, en algunos cuerpos de policía, esa figura, la figura del detective psíquico, o es ocasional? ¿Esos perfiladores, entre comillas, perfiladores del más allá, son reales y están en nómina? No, como miembros de... No son funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que ocurre es que sí hay funcionarios, sí hay policías, yo he conocido muchos, que están muy abiertos a creer en estos temas y a veces, bueno, cuando no hay otra pista que llevarse a la boca, una investigación está atascada, pues se plantean, oye, ¿y si realmente un vidente nos pudiese ayudar? Y sobre todo, si han tenido una experiencia previa, si han tenido algún tipo de experiencia personal, pueden ser más receptivos. Yo me he visto en la situación personalmente de verme en un coche con una presunta psíquica, una mujer además entrañable que había sido misionera, religiosa, que ya solo por eso ya parece que te inspira más confianza, ¿no? Y con un teniente de la Guardia Civil, hoy capitán, peinando las corredoiras de Galicia buscando un cadáver que no llegamos a encontrar. Eso no lo hacía ese miembro de la Guardia Civil a nivel institucional, en representación de la Guardia Civil, ni esa mujer estaba en nómina de la Guardia Civil. Digamos que ella se prestó a una colaboración puntual. Pero esto es razonable por una razón, porque en algunos informes y en algunos documentos judiciales tú te puedes encontrar que aparecen reflejados los nombres de videntes que han contribuido a una investigación policial. ¿Por qué? Porque los videntes, por su trabajo, por su actividad profesional, pueden recibir mucha información. Por ejemplo, en el caso de Rocío Bánikov, recuerdo que declaró como testigo una conocida vidente sevillana, porque ella tenía como consultante a la mujer, a la sospechosa de a Dolores Vázquez, a la sospechosa del crimen, y ella prestó declaración. O recuerdo el caso de una banda de crimen organizado italiana, que eran muy supersticiosos y que tenían a una vidente de cabecera para que les asesorase cuando astrológicamente era más factible hacer los atracos. Claro, entonces ahí no importa que sea vidente, fuese lo que fuese, esa es una información interesante para la policía. Más gráfico, más claro se ve en el ámbito de los servicios de inteligencia. Después Fernando hablará del FBI. El FBI es uno de los servicios que ha recurrido a videntes. El CNI, el CSID español, yo tengo documentos donde se refleja cómo se han buscado psíquicos en determinadas ocasiones, porque algunos miembros de los servicios de inteligencia también son receptivos a creer en estas cuestiones. Y bueno, ¿y por qué no probar? Cuando no hay una pista que llevarse a la investigación, ¿por qué no probar con los extraordinarios? Pues estuviste también en el seguimiento de Anabel Segura, ahí sí. Hubo también muchos contactos de videntes españoles que lo que decían, pues no terminaban de dar ninguna pista, sino que al revés, lo que hacían era enredar más, y que hubo una visita de antiguos detectives psíquicos que habían sí. trabajado para la CIA, y esos detectives sí dieron algunas pistas. ¿Qué pistas dieron que fueran más certeras y qué otras no? La historia es muy interesante porque ilustra muy bien los problemas que tenemos con este tema. En el caso de Anabel Segura, más de 1,000 videntes, son muchos, ¿eh? Según el padre de Anabel, más de 1,000 videntes se pusieron en contacto con la familia de Anabel Segura mientras estaba desaparecida, que fueron más de 360 días, oficialmente, aunque ella fue asesinada al principio. ¿Qué ocurrió? Que como los autores de ese crimen intentaron rentabilizarlo, después de haber matado a Anabel, falsificaron unas grabaciones, mandaban unos mensajes como si Anabel estuviese viva. Entonces todos los videntes españoles que seguían el caso creían, como la familia, como la policía, creían que Anabel estaba viva. Ninguno dijo que estaba muerta. Pero hubo una iniciativa de José Antonio Campoy, porque él tenía una relación muy estrecha con la tía de Anabel, y él de su propio bolsillo pagó el viaje y la estancia de cuatro, más que detectives psíquicos, serían agentes psíquicos o espías psíquicos, porque habían pertenecido a las Fuerzas Armadas norteamericanas, estaban vinculados al proyecto Stargate de la CIA, uno de ellos era un general muy, muy importante, muy relevante, y como ocurre en el ámbito de la seguridad, muchos espías o muchos militares en Estados Unidos o en Israel, cuando se jubilan y pasan a la vida civil, abren sus asesorías de seguridad. Bueno, pues estos espías psíquicos que habían trabajado para la CIA, cuando se jubilaron, crearon una serie de empresas de detectives psíquicos, poniendo al alcance de los usuarios esos servicios. Y fueron los únicos, los cuatro que vinieron aquí, que dijeron, Anabel está muerta. Fueron los únicos que acertaron. Pero fíjate qué interesante, que como José Antonio Campoy y la familia y todos querían creer que Anabel estaba viva, porque es lo que decían esos mensajes, y ellos se agarraban a esa esperanza, claro, cuando estos detectives psíquicos dicen que Anabel está muerta, dice, bien, vaya mierda, detectives, de vuelta para Estados Unidos, y al final fueron los que tuvieron razón. Pero déjame recordar una frase que me dijo el jefe de la investigación que llevaba el caso de Anabel, el inspector Barrado, cuando estuvo con él, me dijo, si a mí un vidente me dice el paradero de Anabel, o el paradero de un desaparecido, o de una víctima de un crimen, y yo voy a comprobarlo, y descubro que tiene razón, lo primero que hago es detenerlo por cómplice, llevarlo al juez, y luego le va a tener que explicar al juez de dónde ha sacado esa información. Claro, es lógico, ¿no? Desde el punto de vista policial. Se siguen ocurriendo casos, notificando algunos sucesos. Has contado alguno reciente ocurrido en Argentina en enero de este año. Insistimos, no se trata de episodios antiguos, como tampoco este de Diego Anger, aunque parece realmente una venganza del más allá, ¿no? Sí, claro que se siguen dando en todos los casos relevantes. Mira, acaba de cumplirse el 10º aniversario de la desaparición de Madeleine McCann. Y yo me fui en su día a Praia da Luz, en Portugal, al apartamento donde desapareció Anabel, porque una conocida vidente argentina me había dicho que ella sabía dónde estaba el paradero de Madeleine. Claro, a mí porque me diga que sabe el paradero, no me cojo el coche y me voy a Portugal, al Quinto Pino. Lo que ocurre es que ella me demostró con documentos que están en mi poder que ella sí tenía una relación con la agencia de detectives que habían contratado los padres de Madeleine y que había tenido un contacto con la policía portuguesa, es decir, que estaba metida en la investigación, ¿no? Entonces puede suponer que realmente quizá ha accedido a alguna información o por lo menos tiene el crédito de los investigadores oficiales y tampoco al final conseguimos nada concreto, pero evidentemente siguen existiendo porque cuando tú te encuentras con una situación tan desesperante como la desaparición de un hijo, la desaparición de un ser querido, ahora no vivimos los años duros de ETA, de los secuestros de ETA del Grapo. En casos de ETA y del Grapo hubo la intervención de detectives psíquicos en muchas ocasiones. Aquí en España dicen que desaparecen 100 personas al día, sí, que es alucinante. Claro, lo que ocurre es que eso es lo que llamamos cifra negra en criminología. No quiere decir 100 crímenes. No, evidentemente claro. No. Y además se denuncian las desapariciones, pero cuando aparece esa persona, que es en la inmensa mayoría de los casos... En el 95, creo. Claro, no se notifica esa aparición y esos casos quedan ahí, esa estadística engañosa queda ahí bailando, pero siguen siendo muchísimas desapariciones. Este tipo de sucesos, este tipo de médiums, detectives psíquicos, existen desde hace muchísimo tiempo, pero quizá el hecho de que... con un objeto, viendo el lugar, estando con algo relacionado con la víctima, supiera algo sobre ella, supiera algo sobre su final, la figura de Gerard Croisset es quizás la fundamental a la hora de decir, aquí comenzó todo. La más conocida, pero no, para mí no es la preferida. Es cierto que Gerard Croisset es un personaje muy importante porque está en el origen de la parapsicología como disciplina científica. Cuando se crea la primera cátedra de parapsicología en la Universidad de Utrecht, que lideraba el profesor Ten Haeff, que era amigo personal de Gerard Croisset, en algunos casos de desapariciones que se dieron en Holanda, él pues puso a disposición de la policía holandesa las habilidades de Croisset y eso le dio una gran proyección internacional. Pero los casos que a mí me han sorprendido de verdad son los que se han descubierto con el paso del tiempo. Por ejemplo, yo en el año 2001-2002, quiero recordar, publicaba un libro sobre todo el mundo del misterio relacionado con los servicios de inteligencia. Y ahí dedicaba un capítulo a Peter Hurkos, que era uno de los psíquicos más conocidos. Yo en aquel momento no tenía, esta información no se había publicado. Entonces yo en ese capítulo hablaba de que Peter Hurkos fue uno de los que participó en el famoso caso del estrangulador de Boston, y Peter Hurkos juraba y perjuraba que Albert de Salvo, el acusado al que se condenó como el estrangulador de Boston, no era el verdadero estrangulador, que el estrangulador estaba libre. Yo eso lo mencionaba en ese libro. Bueno, pues unos años después de que se publicase ese libro, se publica la noticia de que la familia de la última víctima del estrangulador de Boston había pedido que se exhumasen los restos para hacer una prueba de ADN, porque eso es algo que se puede hacer ahora y no se podía hacer en aquella época. Y yo, sorpresa, al contrastar el ADN de Albert de Salvo y el de el autor de ese último crimen del estrangulador de Boston, no coincidían. Por lo tanto, esta es una prueba objetiva y empírica de que quizá Peter Hurkos tenía razón y Albert de Salvo, que murió en la cárcel, linchado por otros presos, quizá no era el estrangulador de Boston y como Jack el Destripador o el Zodíaco, pues es otro de esos seriales que quizás siga por ahí fuera. En el Club del Misterio, los agentes psíquicos, el sexto sentido puesto al servicio de... la ley, con Manuel Carvallal. Manuel, muchas gracias. A vosotros. Mañana nos vemos. Mañana más. Ahora escuchamos las noticias en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos con muchas cosas por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero, estaremos hasta las 4 de la madrugada. Ahora os vamos a contar algo más en materia reservada 2.0 sobre el ciberataque de ayer y sobre la oscuridad reinante muchísima en algunos jefes o en todos los jefes del FBI a lo largo de su historia, a lo largo de decenas y decenas de años. Será materia reservada 2.0 con Fernando Rueda dentro de tan solo unos instantes. We'll be right back. Una hora en la que también vamos a escuchar la voz de Mado Martínez, precisamente hablándonos de eso, en Eureka, de las investigaciones que existen, de lo que se puede saber de nosotros mismos gracias a eso, gracias a la voz. Y eso es lo que algunos dicen que tenía Portugal, que ha ganado Eurovisión hace tan solo unos minutos, el Festival de Eurovisión, con esta canción pastelosa, pastelosa, ¿eh? A mí me gusta, me suena clásica, de las antiguas. Es muy innovador esto que ha hecho Portugal, esta canción es fantástica, es... Madre mía, y ha ganado, y la han votado. Eso demuestra que las cabezas están muy mal. Pero bueno, Eurovisión lo demuestra año tras año. Pero demostró en 1983 que la cabeza estaba muy bien cuando decidieron no darle ningún voto, porque era una canción buena esta. ¿Quién maneja mi barca? De Remedios Amaya. Y lo digo completamente en serio. 1983, hay quien maneja mi arca, de Remedios Amaya. Quedó la última en Eurovisión. Este año hemos quedado 34 años después. Otra vez en último lugar. Somos Farolillo Rojo. Y ojalá el recuerdo que quede de la canción española sea tan bueno como el que dejó esta canción, que es fantástico. Una melodía frustrada y perdida no nos deja ver la luz del día. Y seguro que vosotros habéis visto Eurovisión, habéis seguido cada una de las canciones, habéis tenido tragaderas para ello. Bueno, pues nos lo podéis contar en Almohadilla Rosavientos. En Twitter estamos, porque ahora se acaba la diversión. Ahora os vamos a hablar de los personajes negros, los del FBI, los que mandan. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Un programa que además, por supuesto, como cada noche, tiene pistas para el personaje oculto de esta noche, o los personajes ocultos, pistas que nos ofrece Silvia Casasola. John Legend sí que hubiese ganado Eurovisión, el que está en la careta de materia reservada. Pero sí vamos a dar las pistas a nuestros oyentes, porque si no, se nos despistan, nunca mejor dicho. Bueno, recordamos que tenemos un grupo de humoristas a la noche de hoy, que es un grupo de humoristas mítico, que además se conocieron en la universidad. Pero ¿cuál de ellos es autor de la frase "la esclavitud no se abolió, se cambió a 8 horas diarias"? Martes y 13, Tip y Call o Les Luthiers. En rosa.vientos, @onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos qué grupo puede ser, y ya sabéis que entre todos los que lo adivinéis, pues a uno de ellos recibiréis un detalle del programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, again, buenas, ¿cómo estamos? Se está ensayando, que solamente, lo sé. Solamente añadir que el ganador de Eurovisión tiene una enfermedad que se ha ido contando y que se ha ido diciendo, que ahora mismo no recuerdo cuál, porque no venía preparado para hablar de Eurovisión, pero... Bueno, yo tampoco me acabo de enterar, ¿eh? Bueno, pero la gente sí se ha enterado a lo largo del tiempo, y entonces esas cosas, pues... Yo... Bueno, pues esas cosas son bastante más importantes que las otras, sí, ¿no? Sí, sí. Yo reconozco que no sabía ni que tenía enfermedad, que la primera vez que le he escuchado ha sido aquí, ahora en la emisora, y a mí ese estilo de música así clásica, para escucharla de vez en cuando, me gusta. Así para bailar agarradito. Sí, y eso. Sí, sí. Bueno, pues ayer a estas horas estaba todo el mundo en vilo. En vilo estábamos siguiendo todas las informaciones sobre ese ciberataque. Parecía que la Matrix se iba a pagar. Todo estaba en crisis, el mundo entero estaba, bueno, casi todos los ordenadores amenazados. Yo creo que se exageró todo un poquito, ¿no? Sí, esa es mi opinión, ¿eh? Y se trataba de un virus, solo de un virus, ¿eh? El sumario de la noticia es absolutamente breve, un virus del tipo ransomware, que son esos virus que secuestran información para pedir un rescate, es decir, que entran dentro del ordenador y mandan un mensaje diciendo que toda la información que contienes está secuestrada y si quieres recuperarla tienes que enviar una cantidad, que no suele ser mucho. Estos días se hablaba de $300 y tal, que no es mucho tal, y si lo devuelves, bueno, dicen que que se acabó. No es verdad, hay una cierta manipulación. No hay robo de información, no ha habido robo de información, y este tipo de ataques no son típicos de los estados, sino son típicos de mafias, de grupos de delincuentes que lo que pretenden única y exclusivamente es sacar dinero. Esto es el grave problema. Vamos, yo creo que se le ha dado tanta trascendencia en España por el hecho de que sufriera un ataque telefónica, ¿no? Y además otras grandes empresas, ¿no? Y entonces, bueno, pues dicen, bueno, que ataquen Telefónica, por Dios, y entonces, digamos que ha cundido un poquito el pánico. Lo grave, y acabo con esto para este sumario, es cuando afecta a hospitales, como los británicos, a los trenes, como ha afectado a la red de trenes en Alemania o Rusia, o a bancos, como ha afectado a las llamadas infraestructuras críticas, ¿no? Sí, pero sobre eso, que está es una información que todo el mundo tiene a su alcance, pero que yo ahora no se está hablando de ello. En España se reciben en torno alrededor de unos 400 ataques al año contra infraestructuras críticas. Como poco, porque la mayor parte de los ataques no se les da una publicidad. Pero bueno, quiere decir que hay un ataque al día contra empresas que manejan el agua, contra los bancos y tal. Con lo cual, digamos que este ataque no ha tenido una trascendencia especial, ¿no? Simplemente es un virus que se ha difundido mucho, que ha llegado a muchos ordenadores, a algunos ordenadores, aunque la cifra es relativamente pequeña, porcentualmente es pequeña, pero todos los datos, no se sabe quién es el culpable, pero todas las miras apuntan de momento a China. Sí, lo que pasa es que, repito, con los especialistas que yo he hablado dicen que normalmente esto no suele ser un ataque de estados, sino más bien suele ser un ataque de mafia. Y también me han dicho, dice, tú fíjate que dicen que ha habido tantísimos infectados, que se habla de 99 países y tal, y dicen que en 2016 se produjeron 1,5 millones de ataques, de este mismo tipo de ataques sobre empresas y personas. Quiere decir que es una desgracia, y cuando te toca es una faena de mil pares de narices, pero que es un ataque cuya repercusión podría haber sido menor, simple y llanamente con eso que dijimos el otro día. No sé si os acordáis que dijimos, hay que actualizar, que no todos lo hacemos habitualmente. En cuanto te mandan una actualización, hay que meterla dentro del ordenador. Bueno, pues por lo que sea, estas empresas no habían actualizado algo que era un parche que ya había mandado la propia Microsoft hace exactamente dos meses. Si hubieran actualizado y si hubieran puesto el parche, esto no habría pasado. Es verdad que todo es más complicado porque las grandes empresas esto les lleva un cierto tiempo, pero en realidad, estamos asistiendo a un ataque en el cual no hay estado, no hay intento de robo de información, no hay delincuencia. Lo curioso es que algunas de estas empresas tienen contratados a antiguos hackers también para protegerse, para que pongan esos códigos encriptados, pero aún así en una de ellas, no recuerdo ahora cuál, no sé si era Telefónica o era una de las extranjeras, resulta que, mira tú por dónde, el hacker estaba de vacaciones y entonces ha dicho que, claro, que él no estaba y que por eso ha ocurrido. Ya, lo que pasa es que los hackers, al final todo el mundo tiene su especialización. Y las grandes empresas tienen unos grandes equipos de gente. En muchas ocasiones ellos reciben asesoramiento para evitar, sobre todo, el tipo de ataque que es el de robo de información, que es lo más grave que puede sufrir sobre todo los bancos y las empresas en general. Y bueno, pues al final los del día a día, los que tienen que cuidar los equipos, los que tienen que hacer todas estas cosas, por lo que fuera, no lo han hecho y entonces les han pillado con el carrito orero. Hay mucha información, se está siguiendo toda la actualidad de este ataque que ha afectado a 74 países, que se han producido entre 45.000 y 57.000 ataques en las últimas horas. En Onda Cero Punto es, está toda la información. Estamos siguiendo aquí en esta cadena de emisoras todo lo que ocurre con este ataque, que no es un robo de información, insistimos, básicamente funciona como que se recibe un correo electrónico, no se sabe cuál es el remitente, es no anónimo, pero no nos suena, no nos debe sonar, pero hay gente que lo abre y ejecuta el archivo. A veces suena, cuando es un ataque preparado, simulan una página de alguien que con el cual nosotros nos relacionamos y nos obligan a abrir claro, nos incitan a abrir ese, ¿no? Porque creemos, el objetivo es creer que es un mensaje normal, pero no lo es así, ¿no? Y en este caso lo que ha ocurrido es que al abrir ese email, al abrir ese correo electrónico, al ejecutar los archivos adjuntos, se encriptan algunos de nuestros archivos en el ordenador. Al encriptarse de forma que nosotros no conocemos, es decir, se pone una clave que solamente los secuestradores, entre comillas, pueden saber, los que están pidiendo el dinero, y antes de determinada fecha, en la moneda que se utiliza en Internet, en el Bitcoin, hay que pagar X en dinero para que te den la clave, para que puedas de nuevo volver a acceder a esa información. Pero nadie te garantiza que si pagas, te lo devuelvan. De hecho, he leído datos que establece que solamente se devuelve después del primer pago en el 30 al 40% de los casos. En Onda Cero Punto está toda la información sobre este ataque, que va a dar muchísimo que hablar, pero seguramente va a dar mucho más que hablar todavía. El antiguo jefe del FBI y su lucha con Donald Trump. Hablamos de Cooney. Este hombre, en primer lugar, fue acusado de filtrar información que perjudicaba a Hillary Clinton, de filtrar la información de sus correos electrónicos. Esa información y esos datos pudieron perjudicarle mucho a Hillary Clinton de cara a las elecciones. Pero, sin embargo, después de las elecciones, el jefe del FBI estuvo detrás de una serie de investigaciones que hablaban de los vínculos del equipo de Donald Trump con los rusos, con los mandatarios rusos. Y se armó la marimorena. El malo antes, o el bueno antes, se convirtió en malo, o siempre fue malo, o siempre fue bueno. Bueno. No, que era, caía mal una vez que se metió con Clinton y que dos semanas antes de las elecciones anunció que había abierto una investigación, pues se convirtió en enemigo de los demócratas. Es verdad que cerró la investigación dos días antes de las elecciones, pero ya el daño estaba hecho. Después llegó Trump y empezó a investigar a Trump sobre todo a todo su equipo por el tema de sus relaciones con los rusos, con lo cual caía mal ya a los demócratas. Entonces Trump le pidió lealtad personal y él le dijo que de lealtad personal nada, porque el director del FBI no se debe, recordémoslo, no se debe al presidente, sino se debe a su trabajo, algo que sería fantástico que ocurriera, por cierto, en todos los servicios secretos del mundo. Total, que ha aprovechado todo ese guirigay de anterior Trump para cesarle, con un inconveniente, y es que cuando le ha cesado se filtró eso de que le había pedido lealtad y que él se había negado, y entonces el presidente ha dicho que tenga cuidado con hacer filtraciones. ¿Por qué? Por el temor a que la conversación entre los dos estuviera grabada y se pudiera utilizar contra el presidente Trump, ¿no? Y es cierto, Fernando, que una de las cosas que se comenta, que Trump le estuvo pidiendo información de si este jefe del FBI, de que si Comey había conseguido información para estar investigando su relación de lo de las elecciones de los rusos para que él ganara, y que Comey le decía que no. ¿Es cierto que Trump le preguntó eso, si era cierto que estaba investigando, y el otro decía que no? Lo que ha dicho Trump es que hasta tres veces le dijo que no le estaba investigando. La trascendencia de eso es que el director del FBI, no, como no depende del presidente, no tenía que haberle dado esa información. Es decir, el presidente te puede preguntar, ¿me estás investigando? Y el otro no tenía que habérselo dicho. Con lo cual, digamos que en cualquier caso, si eso se produjo, el que cometió el pecado fue el director del FBI, que no debe de dar esa información, ¿no? El último escándalo, este es el último escándalo relacionado con el FBI. Su director, James Comey, ha sido cesado por el presidente de los Estados Unidos, por Donald Trump. Dos personajes, desde luego, polémicos, pero no tan oscuros, tan siniestros, tan terribles, tan como el que fue el primer director del FBI, un hombre del que vamos a hablar hoy con tranquilidad y con calma, Edgar Hoover. Este sí era, bueno, todos lo son, pero este era el más siniestro de todos. Sí, porque el FBI es lo que es ahora gracias a que tuvo un director que se llamó Edgar J. Hoover, que fue designado en mayo de 1924... y permaneció en el cargo hasta su muerte en mayo de 1972. Casi 50 años, 48 exactamente, ¿no? Bueno, su historia es una historia absolutamente apasionante, una apasionante de alguien que fue el gran manipulador, el gran controlador de todo el Estado. Él llega en un momento en el que Estados Unidos está con la ley seca, y a los pocos años entra el tema de la Gran Depresión, ¿no? Cuando él se enfrenta a los problemas de un país que no puede beber alcohol, no es tanto los inconvenientes que eso presenta como el hecho de que esa situación potencia, empuja a las mafias para asentarse en el país y expandirse. Ahí nacen los grandes mafiosos, como el más conocido, Al Capone, ¿no? Que, amparándose en la ley seca, amparándose en el dinero que les permite el tráfico con el alcohol, pues montan el juego, la prostitución, la extorsión, el tráfico de drogas, y se asientan esas mafias. Cuando está allí en aquel momento, Hoover, había 1.550 agentes federales destinados única y exclusivamente a esa acción. Sin embargo, según datos de la época, el 95% del contrabando de licores se hacía sin ningún problema. Pero luego, entre otras cosas, ¿no? Gracias a él, ¿eh? Ahí está. El problema fue que, fíjate, que cuando él llega, la institución es muy pequeña, y a la ley seca se le suma la Gran Depresión, y se suman los delincuentes, y casos como los ataques a los bancos, que inicialmente no eran cosa suya, pero como los delincuentes pasaban de un estado a otro, pues al final se queda con ese tipo de delitos. Y recuerdo un caso que demuestra muy bien lo que era Hoover, ¿no? Era el caso de uno de los más famosos ladrones de banco, que era John Dillinger. John Dillinger robaba, y además a la gente le caía bien Dillinger, porque en aquel momento, como los bancos eran unos pedazos cabrones por todo el tema de la depresión, bueno, pues digamos que se amparaban en eso. A Dillinger intentaron cogerle en un momento concreto, le tenían seguro y la operación de los federales fue tan mala que murió un federal, que murió una persona que pasaba, que escaparon todos, y entonces los periódicos se pusieron contra Hoover. Y entonces Hoover se dio cuenta de la importancia de tener a los medios a favor. Y entonces lo que hizo fue, cuando llegó el momento de la detención, bueno, llamó a los periodistas, publicitó masivamente el éxito, y a partir de entonces él se convirtió en el gran héroe del país. De tal forma que en 1935 fue cuando ya se crea la Oficina Federal de Investigación, el FBI como tal, y cuando él empieza a disponer de medios, y es verdad que él hace algunos de los grandes avances que hay en estos momentos, aprovechándose de esa fama que él había cogido en todo este tipo, en todo este tema delincuencial, ¿no? Fue el primero en utilizar las huellas digitales. Y otra cosa que ahora es muy famoso, él creó el laboratorio criminalístico del FBI, es el CSI, lo crea él. Pero claro, ahora se ve de mucho de delincuente, que perseguían mucho a los delincuentes, pero como tú has mencionado antes, Bruno, él se distingue en esta época porque niega la existencia del crimen organizado. Es tremendo que el director del FBI, insistimos, Edgar Hoover, que estuvo casi medio siglo al frente del FBI, negara la existencia del crimen, como si él formara parte del crimen. Efectivamente. O no. Efectivamente. En esta época hay algo que se sabe mucho tiempo después, y es que él era un aficionado a las carreras de caballos, pero empedernido. Y en aquella época él empieza a hacer algo que es apostar, pero apostar a caballo ganador. Los mafiosos, sabéis que en aquella época ya empiezan a controlar las carreras de caballos, y había un mafioso en aquel momento que era Frank Costello, que era el que más lo controlaba. Bueno, pues Hoover llegó a enviar a agentes especiales con su dinero para que apostaran por caballo ganador. Obviamente esto te da dinero, pero limita de alguna forma todo esa posibilidad de controlarles, ¿no? ¿Y cuando empieza Hoover a coger y a recabar información sobre las diferentes personas para tener expedientes y controlarla él y manejarla para esa manipulación posterior? Pues mira, poco a poco, y a partir de precisamente de todo este tipo de asuntos, una vez que él ya se ha sentado, él empieza a darse cuenta, lo primero, que para poder estar en el cargo, él tiene que controlar a los presidentes. Él tiene que permanecer en el cargo y que no le quiten, y que cada presidente que llegue no ponga a otro director. Y entonces él empieza a acumular información sobre sus vidas privadas, sobre sus familias, sobre todo aquello que le pueda servir para chantajearlo. Y al mismo tiempo que hace un archivo del FBI, en general, él tiene su archivo privado, un archivo privado que controla su secretaria y al que no tiene acceso nadie, ni en la agencia ni fuera de la agencia. Estaría muy satisfecho Hoover, fíjate, que después de su muerte, décadas después de su muerte, él, hablando de este personaje siniestro, uno de los más oscuros del siglo XX, pues hablando de él, Rosa Vientos acaba de convertirse en trending topic en toda España. En este justo instante lo acaba de comunicar Trendinalia, la agencia que se encarga un poquito de este asunto. Un personaje, Edgar Hoover, terrible. Harry Truman le odiaba. Kennedy le tenía cogido por el tema del sexo y su relación con la mafia. Y sus relaciones con Nixon no fueron buenas. Pero durante todo este tiempo, lo que hacía era espiar a gente normal que sabía cosas o que estaba en cosas. Por ejemplo, algo tan sencillo, tan lógico y tan normal como estar en contra de la guerra de Vietnam, a favor de la paz, era motivo para ser espiado por el FBI, porque este señor lo había decidido así. Efectivamente, él somete a espionaje a todo el mundo, pero también somete a espionaje a los presidentes, que estuvo con 8, y tenía información de ellos, pero paralelamente se convierte en un arma superpoderosa a favor de los propios presidentes. Es decir, él les chantajea, pero al mismo tiempo persigue a sus enemigos, siempre y cuando coincidan con su propia ideología. Él era un nacionalista acerbado, él era racista, él creía en las luchas. Entonces él creía, por ejemplo, en el tema de la guerra del Vietnam. Durante toda la guerra del Vietnam, él se dedicaba no solamente a investigar a los movimientos, ya fueran políticos, sociales, de todo tipo, que iban contra la guerra del Vietnam, sino que utilizaba esa información y se convertía no solamente en receptor de esa información que traspasaba en gran parte a los presidentes, sino que montaba operaciones para desprestigiar a todo aquel que se oponía a eso. Ahí nace la operación COINTELPRO. Esta operación, que era simple y llanamente quiénes eran los líderes disidentes y había que atacarlos. Uno de ellos, el más famoso y lo más alucinante, porque ya entramos en un terreno de lo alucinante, de lo increíble, es que fue Martin Luther King, ¿no? Martin Luther King se oponía y entonces él ordenó investigar su vida pública y su vida privada. Y entonces descubrió que Martin Luther King tenía una amante. Y entonces le dijo, le dio una alternativa que vais a alucinar. Le dijo, o te suicidas o hacemos públicas tus infidelidades. ¿Y qué pasó? Esto es heavy, ¿eh? ¿Y qué pasó? Bueno, no se suicidó, por suerte. No, claro. Sí, pero la amenaza la hizo, ¿no? Pero la amenaza se la alargó, ¿no? Es decir, que... ¿Pero llegó a publicar...? No. Luego se supo posteriormente, pero... y cuidado, que esto está porque ya sabemos los documentos, porque los documentos nos enteramos, porque gracias a una operación de un grupo de activistas hicieron un robo en una agencia del FBI y obtuvieron esa documentación. Es decir, que no era solamente que se hablara, no, es que había papeles que lo demostraban. Y había rumores también de la posible homosexualidad de Hoover. ¿De eso ha sacado algún tipo de información? Sí, lo de Hoover no se ha podido demostrar radicalmente a lo largo de todos estos años que han pasado. Lo que sí se ha podido... Eso no sería, ojo, nada importante, su homosexualidad, si no fuera porque tenía una doble moral y que perseguía a los homosexuales. Bueno, efectivamente, lo único que pasa es que Hoover decían que había tenido problemas en la infancia con su madre, con su padre y tal, ¿no? Entonces que tenía una tendencia a vestirse de mujer y que era homosexual, pero que evidentemente, como los consideraba públicamente, como los negros, como todas estas cosas, es decir, que era un tipo racista. Cuando digo racista, no solamente hablo de raza, sino de todo aquel diferente, pues él nunca lo hizo, ¿no? Es verdad que con su ayudante estuvo durante los últimos años de su vida yendo a comer sistemáticamente los dos solos a un restaurante y viviendo juntos, ¿no? Y de hecho, cuando murió, toda la herencia fue para este su ayudante, ¿no? Uh-huh. Gente que fue perseguida por el FBI, que fue perseguida e investigada por orden de este personaje, algunos nombres propios que nos suenan a todos. ¿Cuál era la culpa y por qué razón se le perseguía y se le investigaba? Por ejemplo, a Frank Sinatra. Bueno, a Frank Sinatra le perseguía por razones que yo creo lógicas, que cualquiera le perseguiría, porque Frank Sinatra estaba relacionado con la mafia. Es decir, lo cual dices, bueno, pues ahí tiene una justificación. Luego había un segundo motivo que estaba ahí en el terreno ambiguo, que era que Frank Sinatra era un gran ligón y tenía la curiosa afición de llevarse al presidente Kennedy a sus juergas, ¿no? Con lo cual ya se mezclaba más. Y luego había una tercera que vais a alucinar, porque el hombre que apoyó a Ronald Reagan, para los más jóvenes, Ronald Reagan era la derecha más conservadora de todos. Bueno, pues le apoyaba a Frank Sinatra. Bueno, pues a Frank Sinatra durante muchos años de su vida, no durante un periodo, durante muchos años de su vida, le consideraban un comunista. Y por eso también persiguió, investigó, vigiló hasta el extremo a un personaje que fue premio Nobel de literatura como Gabriel García Márquez. Fíjate, con Gabriel García Márquez el tema fue distinto. Con Gabriel García Márquez es que él era joven, se fue a vivir a Estados Unidos y era corresponsal de un periódico cubano. Entonces, él empezó a escribir sus crónicas y resulta que el FBI le presionó y le dijo que Fidel Castro era la repera de malo y que él tenía que reflejar en sus crónicas ese tipo de comportamientos. Curiosamente, hay que decir que desde Cuba no le duraría mucho el empleo porque también porque consideraban que era proamericano porque no atacaba, digamos, a los americanos. Entonces se vio en una tesitura de estas y otras que tuvo que dejar el trabajo. Pero el FBI ya le había considerado como comunista y algo peor que ser comunista, que era como ser procubano. Y entonces le siguieron investigando y cada vez que entraba a Estados Unidos había agentes del FBI que le seguían. Y aparte, en su expediente figuraban algunas de las declaraciones que hacía en entrevistas. Cuando le dieron el premio Nobel, no creáis que esto disminuyó nada. Siguieron espiándole permanentemente. ¿Y por qué el FBI espiaba, seguía, vigilaba? Porque quería saber cosas sobre una de las personas que eran su objetivo fundamental, Orson Welles. Bueno, lo de Orson Welles es... Orson Welles básicamente empezó la investigación a raíz de la caza de brujas en Hollywood, a raíz de esa, en momentos de pánico, años de pánico que tuvieron de que tenían infiltrados comunistas en el país, ¿no? Y Orson Welles cometió un gravísimo error, que fue enfrentarse a un íntimo amigo de Hoover, que era Hearst, el dueño de esos de esa cadena de periódicos estadounidenses, que os recuerdo que fueron los que montaron el escándalo del Maine y que acarreó que España perdiera Cuba, ¿no? Bueno, pues a Orson Welles se le ocurrió hacer una película llamada Ciudadano Kane, que algunos consideran que es la mejor película, digo algunos porque lo he leído varias veces, la mejor película de la historia del cine, una de las mejores películas de la historia del cine. Que hablar de cine con Escribano aquí es un problema. Pero él hizo una película en la cual pues Hearst no quedaba bien. Y eso provocó no solamente que Hearst intentara cargarse la película, sino que su íntimo amigo Hoover le guardara odio eterno y le estuviera investigando otra vez por comunista. Yo me imagino en esta época a Hoover, con todas las tecnologías digitales, el poder sacar la información que podría sacar ahora, vamos, que se volvería loco, tendría ya, vamos, una excitación mental tremenda, porque claro, en aquella época era otra metodología, la que se utilizaba, era muy clásica. Sí, sí, sí, pero fíjate que estuvo 48 años, que intentaron quitarle de en medio, porque todos, cuando veía que un presidente le iba a quitar, le chantajeaba abiertamente 48 años. Cuando él se murió, decidieron que ningún agente del FBI podría estar en el cargo más de 10 años, para así evitar que se repitiera un caso como el de Hoover. Que, por cierto, en España pasó exactamente lo mismo con el director del Servicio Secreto Manglano, que estuvo 15 años, y decidieron poner un límite de 5 años. Que, por cierto, ya se lo han saltado varias veces. Ahora mismo hablaremos sobre él un poquito en las operaciones inexplicables. Antes ahí recordamos, por ejemplo, y le damos las gracias a Aitor García, que nos felicita por ser trending topic en una noche difícil, dice él, porque lo es, evidentemente, a nivel informativo, por el Festival de Eurovisión, en muchos comentarios, muchos de ellos en broma, pero en Twitter con el Festival de Eurovisión. Pues bien, gracias a los oyentes. Almodía Rosa Vientos es trending topic en Twitter. Una noche tan difícil como esta, la noche de Eurovisión, Ángel Gabay, que lo tenemos en Twitter, nos dice, por el español, por el cantante español, este chico ha acabado con su carrera en menos de lo que canta un gallo. La ironía es extraordinaria. Por cierto, el FBI, por orden de él, persiguió, vigiló y controló también los pasos de John Lennon. Bueno, aquí estamos en un caso de ideas, ¿no? Aquí ese era el típico personaje que Hoover, digamos que tenía todos los puntos para que Hoover le persiguiera, ¿no? Era activista, era famoso. No se le ocurría otra cosa que donar dinero a grupos que defendían el activismo. Y que todos esos grupos ya los tenía Hoover catalogados como críticos. Que además defendía la guerra del Vietnam. Conclusión. Textual que hay en su informe, Lennon ha alentado la creencia de que él tiene ideas revolucionarias no solo mediante sus entrevistas formales con marxistas, sino con el contenido de algunas de sus canciones. Evidentemente, cuando ya en Estados Unidos se perseguía a la gente por sus canciones en favor de la paz, pues imagínate lo que podría pasar. Una cosa tremenda. El FBI ha vigilado y controlado a personas normales por ir en contra de las cosas que el sistema consideraba que había que favorecer. Y vamos a dar un salto, vamos a hablar de nuestro país, de los servicios secretos de nuestro país, del CNI, de los tiempos en los que el CNI era el CSIC y mandaba Emilio Alonso Manglano, estaba al frente de ese servicio secreto, porque ordenó espiar a un empresario español. Era el sucesor que le estaba buscando el gobierno. Efectivamente, han pasado muchos años desde que aquel agente operativo cerca de la cuarentena me contó una historia que me puso los pelos del brazo como escarpias. Si él no hubiera sido uno de los protagonistas, me habría costado creerle. Corría el año 1987 cuando el director del entonces CSI, Emilio Alonso Manglano, sospechó que el presidente del gobierno, Felipe González, estaba buscándole un recambio en la figura de un antiguo amigo, el empresario Enrique Ballester. Descubrió su gran ascendente y amistad sobre González y sus conocimientos de los hilos que movían las alcantarillas del poder. Podía no saber tanto como él ni ser tan bueno, pero era civil, como una gran parte de los directores de servicios de inteligencia occidentales. Así que decidió desprestigiarle y quitarse el problema del medio. Para ello, encargó una investigación secreta a la unidad operativa. La única vaga información que recibieron los agentes fue su vinculación al tráfico de armas y posiblemente al de drogas. Datos inventados, pero válidos para justificar un control integral de actividades. Durante varias semanas, una parte de los agentes se desplazaron a las proximidades de la oficina que Ballester tenía en la calle Martínez Campos de Madrid y otros lo hicieron al lujoso barrio de La Moraleja, donde residía. Le siguieron por todas partes, investigaron a cada persona con la que se reunía o hablaba por teléfono, escudriñaron sus sociedades, vamos, todos y cada uno de los detalles de su vida. Los agentes no tardaron mucho tiempo en darse cuenta de que su Pepe, como llaman a sus objetivos, estaba muy lejos de ser un traficante de armas y que su relación con la droga era absolutamente inexistente. Algunos se lo comentaron a los jefes, que les dijeron que su trabajo no era opinar, sino almacenar información. Solo les quedaba hacer una penetración en su casa para buscar papeles comprometedores. La oportunidad se la dio una cena que tuvo con su amigo Emilio Martín cerca del día de Navidad. Estaría fuera de casa varias horas y ellos podrían hacer su trabajo con tranquilidad. Eso sí, tras dormir a los dos perros que habían quedado custodiando el chalet. Los agentes estuvieron dentro dos horas. Abrieron cajones y caja fuerte. Revisaron papeles. Para nada. Allí no había más que pruebas de los negocios honestos del empresario. Poco antes de irse, uno de ellos, el que año después me contaría la historia, se fijó en una foto del presidente del gobierno que había en el despacho. Con sus manos enguantadas, le dio la vuelta y leyó la dedicatoria. A mi amigo Enrique, la única persona que nunca me ha pedido nada. A pesar de no haber obtenido información incriminatoria, la conspiración prosiguió. Unas semanas después, varias revistas se hacían eco de la posibilidad de su nombramiento como director del CSIC y añadían que por su vinculación con países árabes, tanto la CIA como el Mossad lo veían como un peligro. No fue nombrado director. Manglano había conseguido su objetivo de desprestigiarle. Una manipulación perfecta. Y una historia que perfectamente nos ha contado e investigó Fernando Rueda la noche. Hoy, la noche después del ataque, del miedo invisible a lo que iba a acabar con el mundo que tenemos, el mundo digital, el mundo de casi casi la Matrix. Y hemos hablado, sin embargo, de un miedo muy visible, de un miedo que existe, un miedo absolutamente real. Es el FBI y sus operaciones secretas, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hasta el sábado que viene. Me ha gustado lo de los objetivos que se llaman PPS, ¿eh? Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Dicen que la voz dice mucho de nosotros. Hoy lo vamos a saber aquí, en Eureka. Y nos lo va a contar, como siempre, Mado Martínez. La ciencia está investigando cómo hablamos. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien aquí, practicando con mi voz. Dicen que la voz lo es todo, representa mucho sobre los seres humanos, ¿no? Pues cosas curiosas, sí, pero resulta que la voz determina el atractivo sexual, el estado de ánimo y hasta la fertilidad. Emma Rodero, directora del posgrado de locución en radio y televisión de la Universidad Pontificia Pompeu Fabra, dijo una vez que la laringe es el órgano sexual más importante del cuerpo humano, y recalco lo de sexual porque, además del atractivo físico, una voz bonita parece que acentúa mucho la capacidad de seducción. Dicen que cuando te gusta una voz de un presentador de un programa de radio, no vayas al programa de radio porque te decepcionarás. Es que la voz es subjetiva, ¿no? Lo que pensamos sobre la voz y lo que pensamos cómo es una persona a partir de su voz. Claro, la voz, algunos oyentes pueden estar pensando, pero bueno, eso es muy subjetivo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una voz sea atractiva? Pues esa misma pregunta se la hizo Myron Zuckerman, de la Universidad de Rochester en Estados Unidos, que fue, bueno, el que se puso a hacer un estudio al respecto y llegó a la conclusión de que los seres humanos consideramos las voces de tonos bajos como las más atractivas. Las mujeres, concretamente, prefieren a los hombres con voces muy, muy graves, así como muy graves, ¿no? Y además hay estudios que indican que esta debilidad que parece que tenemos las mujeres por las voces graves, aumenta y alcanza su pico, su nivel máximo, durante la fase fértil del periodo menstrual. Eso explica por qué algunos, cuando se ponen delante del micrófono, empiezan a poner voz grave, cuando no la tienen en realidad, ¿no? El impostar la voz. No, esa es la voz de forma natural, lo que tiene atractivo. Pero las voces graves, como dices tú, están asociadas científicamente a la fertilidad, pero no sé si esa asociación es también empírica, si se puede demostrar o no. Interesante, porque claro, es como que será entonces que las voces graves es un tema de evolución, están asociadas a la masculinidad y son las más fértiles. Pues no, fíjate qué contradicción, pero el científico Leigh Simons quiso saber eso mismo y bueno, hizo un estudio en el que él constató que los niveles demasiado altos de testosterona podían dañar la producción de esperma y que las eyaculaciones de los hombres con voces más atractivas contenían menos esperma, o sea que eran las menos fértiles. Fíjate qué engaño de la... qué engañadas estamos las mujeres. Por lo tanto, se engaña y se miente también con la voz. No hace falta decir una mentira, sino que la voz en sí mismo puede mentir. Sí, claro que puede mentir, y mucho además, mucho, mucho, porque, bueno, sí, puede mentir, claro. ¿Y qué es lo que preferimos en las mujeres? ¿Qué tipo de voz? Pues a los hombres no les gustan las voces demasiado agudas, así, ni chillonas, bueno, a nadie en general, porque las identifican con perfiles infantiles y débiles. Prefieren los tonos medios. Lo que pasa es que a las mujeres nos cambia el tono dependiendo de en qué fase del ciclo menstrual nos encontramos. Así que nuestra capacidad de seducción pues también varía, ¿no? Los estrógenos y la progesterona afectan a la morfología de la laringe de las mujeres. Adquirimos tonos más atractivos, o los más atractivos, según los científicos, los días de máxima fertilidad. Parece que la voz se nos agudiza ligeramente, muy ligeramente, los días de mayor fecundidad para atraer la atención de los machos, pero como digo, se trata de una agudización muy tonal media, porque las voces demasiado agudas provocan un efecto contrario, desagradan, ¿no? Y luego están lo que muchos llamamos el efecto Marilyn Monroe. No sé si ese efecto es el que un presidente como Kennedy se derrumbó ante su voz, ante esta voz, la de Marilyn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. ¿Y cuál es ese efecto? ¿Cuál es el efecto Marilyn Monroe? Claro, después de aquí hablar de evolución, de cómo las hembras atraen a los machos en la naturaleza y todo eso, pues llegamos al efecto Marilyn Monroe, también conocido en inglés como el efecto Breezy Voice, que en español se suele traducir como voz soplada o voz aérea, que se refiere a un tipo de fonación en el que la tensión muscular en la glotis es muy débil, ¿no? Suena casi como una exhalación, como un soplo, una voz etérea, aérea, ligeramente ronca, un poquito rasgada, casi, pero conservando todavía una tonalidad aguda, media, suave, ¿no? Y lo curioso es que este tipo de fonación, por lo visto, se ha descrito como un rasgo específico del habla de las mujeres, independientemente de la lengua que hablen, y además no cerrar la glotis completamente durante la fonación únicamente se describe entre mujeres en edad fértil, mientras que este fenómeno parece que está ausente en mujeres posmenopáusicas, lo cual pues nos lleva de nuevo a lo mismo, que está desarrollado con las capacidades reproductivas de la mujer. De todas formas, es tan subjetivo esto de la voz que a veces pensamos cómo es físicamente una persona, es como si la tuviéramos en delante solo por su voz. Esto es subjetivo, pero esto pasa, ¿eh? Hombre, claro que pasa. A mí me ha pasado mil veces y mira, mi padre que nos escucha siempre, cuando te vio en una foto, se da sea Bruno, pero si es jovencísimo. Pues sí, pues ese Bruno. Hay estudios sobre qué nos sugieren las voces y qué tipo de personas nos imaginamos nosotros que hay detrás de una voz, ¿no? Por ejemplo, una voz grave y potente se asocia con alguien robusto, maduro, corpulento, con el pelo y la piel morena, los ojos oscuros. Fíjate todo lo que nos imaginamos, según los estudios científicos, solo por una voz. Una voz cálida, relajada, más armónica, agradable, hace que te imaginen como alguien guapo y atractivo. Hablar apasionadamente y con prepotencia también se asocia con una persona grande y de estatura alta, ¿no? Y la charla es apasionada, fría y humilde, hace que nos imaginemos a alguien pequeñito, raquítico. También le damos más credibilidad a una persona con la voz grave que a las que hablan con voces agudas y medias. Si la voz es segura y extrovertida, nos imaginamos a alguien atlético y ágil, y si le oímos hablar con inseguridad, pensamos que es raquítico. Y es muy curioso también que si a nosotros nos dieran voces solamente para pedirnos el voto, votaríamos la más grave porque es la que nos da más credibilidad, es decir, le votaríamos a Darth Vader. Ah, eso explica muchas cosas, ¿eh? Explica muchos gobiernos. Claro. No quiero ser malo ni bueno, que cada uno piense lo que quiere. Oye, que cada uno exprese con Almodía Rosavientos en Twitter su idea sobre la voz de alguien. En los tiempos modernos ha desaparecido ese concepto. Alguien que hablaba en radio no se sabía cómo era. Ahora se puede saber perfectamente. Hay muchas fotografías, hay muchas imágenes. Y la voz está asociada a un físico porque lo vemos. Porque aunque solo lo escuchemos en directo, luego hay muchísimas fotografías. Pero a ti te habrán dicho en alguna ocasión cómo eres, ¿no? Solo por la voz. ¿Cómo se piensa? ¿Qué te decía tu padre sobre mí? Yo pensaba que era mucho más mayor. A mí me lo dicen, mayor y gordo. Jolines, pues y lo de mayor igual han acertado, depende y los ojos con lo que se mire, pero gordo tampoco, ¿eh? No, mi padre dijo simplemente que te imaginaba mucho mayor, ¿no? Que le sorprendía lo joven que eras. Bueno, a lo mejor es que tienes aspecto de muy juvenil, yo quién sabe, no sé. Dile a tu padre que gracias. Muy bien, yo se lo diré. Seguro que no se está oyendo, o sea que no hace falta que se lo diga. Ya, pero también hay que decirle que se está equivocando. Sí. De lo que tú digas. Nunca mejor he dicho, la voz nos pone a tono, ¿no? Pues sí, nos pone a tono porque ya ves que tiene que ver con el atractivo sexual, que es una de las armas de seducción que tenemos los seres humanos. Ya decía esta mujer que la laringe era el órgano sexual más importante. Y bueno, tener una voz en forma depende de varias cosas. Hay que evitar toser, hay que evitar gritar. También es importante descansar bien, dormir las horas necesarias. Esto también afecta a nuestra voz. Respirar lenta y profundamente. Controlar la respiración, además, además no es solo algo bueno para nuestra voz, sino que también es buenísimo para muchísimas cosas, como por ejemplo pues para mantener el estrés a raya y oxigenarnos. Si tenemos que hablar en público, lo mejor es evitar las comidas copiosas. Después de comer, pues puesto, pues cepillarnos los dientes, mantener una buena higiene bucal, todas esas cosas. Bostezar es bueno para relajar la garganta, beber un poco de agua. Y pues en plan muy perfeccionista, como tú y yo sabemos, cuando estamos un poco constipados y vamos así mal a la radio, pues hacer gárgaras con orégano y limón, que va genial. Eso y, es. Y con sal, ¿eh? Que también es buena. Que mata todos los virus. Exactamente. Así que nada, no hay que toser, no hay que gritar, hay que respirar bien. Son consejos que tenemos que tener presentes cuando vamos a hablar, cuando nos vamos a expresar o cuando acudimos a una cita, porque siempre nos van a juzgar por lo que decimos y cómo lo decimos. Por supuesto, desde luego, si es la primera vez que vamos a ver a una persona, pues la primera impresión siempre determina mucho si va a haber un segundo encuentro, ¿no? Pero bueno, recordar a todos nuestros oyentes que la voz, pues es una cosa que se puede educar, se puede modular y podemos aprender a modularla y a respirar. Y no olvidarnos de que las cuerdas vocales son un músculo y como tal hay que tratarlo bien y pensar que es exactamente igual que un bíceps. Pues bueno, pues las cuerdas vocales hay que cuidarlas, tratarlas y echarles crema si hace falta. Bueno, no pues sé sí, tanto, pues porque ¿no? Si no salen callos y pólipos en las cuerdas vocales y bueno, los que nos dedicamos a hablar todo el día como estamos nosotros en la radio, los cantantes, profesores, etcétera, se las tienen que cuidar mucho y hablar desde lo que nosotros conocemos como el estómago, ¿no? Mado Martínez, muchas gracias por ilustrarnos aquí en Eureka y por demostrar que tu voz es más bonita que la de servidor. Mado, un abrazo. Creo que las dos son bonitas, ¿eh? Abrazos, chao. Lo que la ciencia está descubriendo sobre la voz, sobre el significado de la voz, lo estamos contando aquí en La Rosa de los Vientos en Eureka con Mado Martínez. Os recordamos, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter para cualquier comentario. Por cierto, ahora mismo os vamos a resolver una de las incógnitas de la noche. El personaje oculto o los personajes ocultos eran Silvia Casasola. Fíjate, hilando con lo que decía Amado, recuerdo que mi madre me comentaba que de jovencita se enamoró de Antonio Machín al escucharle la voz tan maravillosa que tenía. Luego ya al cabo del tiempo, cuando vio la imagen, pues claro, no lo relacionaba con la voz. Yo creo que hoy no se está enamorando mucha gente de la voz de Manuel Navarro, el representante de España en Eurovisión. Más que nada, es que lo decía uno de nuestros oyentes. El gallo sobre todo no. El gallo sobre todo no. Bueno, vamos a resolver. Tanto en Turno de Noche como en La Rosa de los Vientos, estos artistas formaron parte con su humor inteligente de nuestros programas. Y desde luego yo me alegro muchísimo de que les hayan elegido siendo los auténticos pioneros al ser los primeros humoristas que reciben un premio de esta categoría. Todo empezó cuando un conocido crítico se resfrió. Se refirió a Mastropiero. Con esto termino. Con estos términos. En efecto, me refiero a Les Luthiers, el maravilloso grupo de músicos argentinos que con humor y su savoir-faire conquistan año tras año al público. Les Luthiers, como sabéis, han sido noticia por recibir el premio Princesa de Asturias en la categoría de Comunicación y Humanidades 2017. Han sido los primeros. ¿Y quién ha ganado nuestro concurso? Cristian Arias. Enhorabuena. Escuchamos las noticias y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, una hora en la que tendremos Azul y Verde con Javier Sevillano, que vamos a tener también Mujeres con Historia, y ahora nos ponemos en clave denuncia, las mentiras del colesterol, las exageraciones del colesterol, una información de cara B que dará mucho que hablar, porque seguramente todos habéis oído las advertencias del colesterol alto. Bueno, pues no es oro todo lo que reluce, no es en verdad todo lo que nos dicen. Algunas de las advertencias están un poquito exageradas, incluso médicos, vamos a escuchar su voz, la voz de médicos. Está el nivel alto del colesterol, lo que nos dicen un poco exagerado, hay unos intereses económicos detrás, lo vamos a saber en la cara B, en esta hora de La Rosa de los Vientos. Os recordamos en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La cara B. La masa no razona, lo decía un médico insigne, grande entre los grandes, Gregorio Marañón, la masa no razona. Vamos a ver lo que dice otro médico, es Philip Even, fue jefe de reanimación del hospital La Enie, decano del hospital Necker, profesor emérito de la Universidad Descartes de París. Es uno de los médicos más importantes de Francia. Y decía Philip Even: el colesterol, molécula estable, indestructible, imprescindible para la vida, ha sido injustamente clasificada en la categoría de enemigo público. Los periódicos difunden este mensaje, la televisión más todavía. El mensaje es simple, repetitivo, amenazante. El colesterol le acecha, le mata, se deposita en sus arterias y las obstruye. Y está en la sangre porque usted come demasiado. Y si no comiese más colesterol y se medica, tendrá sus arterias bellas y brillantes. Le aseguran juventud y salud. Este mensaje se repite mil veces. Pero todo, o casi todo en este mensaje es falso, dice el doctor. No hay complot, sino una complicidad tácita de todos aquellos a quienes este mensaje falso ha traído tanto dinero. Hay un colesterol bueno, un colesterol malo y un índice global. Si se superan los 200, la cifra de 200, la persona está en riesgo. Antes, la cifra límite para a partir de la cual se consideraba que alguien está en riesgo era de 240 o 250, una cifra que está más en consonancia con la media. Es normal que con esa cifra el número de personas que está en riesgo en un país como España alcance hasta el 80%. Parece que se han bajado las cifras y esto ha provocado que el número de personas en supuesto riesgo y que sienten la amenaza sea mayor. Esa amenaza se ha metido dentro de la sociedad, en los pacientes, en los médicos, en el sistema. Pongamos un ejemplo real, una escena que ocurrió hace no mucho tiempo en una consulta, médico y dos pacientes. Y decía así: el jueves pasado vino a mi consulta una pareja de mediana edad. Tras hacer un par de recetas a la mujer, le tocó el turno a José, que venía a recoger los resultados de una analítica. Parecía inquieto, con las orejas agachas. Era para hacer un chequeo general, para ver, decía, cómo anda todo. Y el médico le respondió: mire, José, aquí vemos los resultados. Como puede ver, no tiene anemia, las células de las defensas, los leucocitos están bien y las de la coagulación de la sangre también. ¿Y el colesterol?, preguntó la mujer. El médico continuó: espere, ahora llegamos, no se adelante. El azúcar, José, perfecto. La función del riñón y del hígado normales. La verdad es que no sé muy bien por qué se lo han pedido, pero está bien de todas las formas. Insistente, la mujer se adelanta de nuevo. Y todas estas estrellas son del colesterol, ¿verdad?, dijo. Y el médico habló: sí, le explico, tiene alto el colesterol, cierto, pero no son valores preocupantes. Bien, pues eso da más pie a pensar que no hay por qué preocuparse, le dijo. Pero se hizo el silencio en la sala. Parece que esto no puede ser bueno, me decía la señora. Hemos consultado a ese médico, hemos estado con él, es Enrique Gavilán. Realmente el colesterol es un problema menor para la inmensa mayoría de la población. Y sin embargo, todo el mundo conoce el colesterol, todo el mundo sabe cómo tratarlo, todo está en boca de todo el mundo y parece que fuese un enemigo que hubiera que combatir a toda costa. Efectivamente, necesitamos el colesterol para vivir, pero en algunas personas puede ser un problema, solamente en algunas personas, ¿no? O sea, los médicos de familia tenemos que diariamente revisar muchas veces a analíticas de personas que vienen a controlar un poco su estado de salud, y vemos que vienen con análisis con colesteroles de 210, 220, 30 y inmediatamente empiezan a preocuparse, ¿no? Pues, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es muy claro. Hay que mirar este problema en su contexto. Yo siempre les digo lo mismo a mis pacientes. Hay que mirar si hay otro tipo de factores de riesgo. Primero, ¿qué tipo de colesterol es el que está alto? Porque puede ser el colesterol HDL, que todo el mundo conoce que es el colesterol, entre comillas, bueno. Y ese colesterol nos protegería de enfermedades cardiovasculares. Y a veces el aumento del colesterol es precisamente por ese tipo de colesterol. Con lo cual no estaríamos ante un problema, sino todo lo contrario. Y luego lo que hay que analizar es por qué está subido ese colesterol. Si es un problema genético, nutricional o alguna o a consecuencia de alguna enfermedad. Al colesterol le pusieron nombre en 1815. Era una célula importantísima, explicaba el funcionamiento del cuerpo. Era una célula buena. Se trata de un lípido gracias al cual se transportan y metabolizan cosas muy importantes para el organismo. Está repartido por todo el cuerpo y hasta el 20% del cerebro está formado por colesterol. No fue hasta el año 1953 que apareció el primer estudio en el cual se asocia el colesterol a los infartos. El estudio era de Ansel Case, de la Universidad de Minnesota. Para realizarlo, tomó como base datos de pacientes de 22 países, aunque escogió finalmente 6 como los relevantes. Los datos de esos 6 países sí daban una curva que permitía asociar los infartos con el colesterol alto. En los análisis críticos, sin embargo, de este trabajo, se decía que los hábitos de vida y la alimentación en esos 6 países sí alimentaban esa creencia. Sin embargo, si se cogían los datos de los 22 países que se habían utilizado para el estudio, la curva dejaba de existir. 20,000 people. Y años después aparecieron los fármacos para bajar el colesterol. Eran las llamadas estatinas. Los posteriores estudios certificaban que los vínculos con las industrias farmacéuticas de los investigadores que defendían la curva del colesterol eran muy amplios. La sospecha sobre el enriquecimiento de esas empresas es tan grande como el miedo. Los fármacos tienen su utilidad, lógicamente. ¿En qué tipo de población estamos hablando? En todas aquellas personas que hayan tenido previamente un infarto o una angina de pecho, el tomar pastillas para el colesterol, salvo una contraindicación clara, es indiscutible. ¿Y dónde sería también necesario? Pues en aquellas personas que, no habiendo tenido problemas de corazón previamente, pues tienen un riesgo excesivamente alto de tener problemas de corazón. Pero, sin embargo, lo que vemos actualmente es que casi cualquier persona con unos niveles de colesterol leves o moderados, pues ya está tomando pastillas sin haber tenido previamente problemas de corazón. Lógicamente, ahí hay mucha controversia, no está el tema perfectamente bien definido, pero probablemente se esté sobremedicando a una parte muy importante de la población. Lógicamente, el máximo beneficiado siempre es la industria farmacéutica, porque es la que venden ese tipo de productos, como es lógico, pero también lo es la industria alimentaria. A todos se nos viene a la mente montones de productos que anuncian en la televisión, a veces por personas muy célebres, ¿no? Que nos recuerdan que el colesterol por encima de 200 ya es un colesterol alto. Bueno, eso es, evidentemente, es una exageración cuya única motivación es vender productos, como es lógico. Las estatinas llegaron a las farmacias en los años 80. Empresas como Pfizer pusieron en marcha uno de los medicamentos estrella de la historia, Lipitor. Algunos dicen que es el mayor bestseller farmacéutico de todos los tiempos. Luego otras empresas pusieron en venta algunos de sus medicamentos. Casi el 10% de la población actualmente toma estatinas. No hay estudios definitivos que certifiquen que la caída de los infartos tenga que ver con su ingesta. El trabajo de los médicos y los cambios de hábitos podrían ser la causa. Incluso un gigantesco estudio efectuado por la Heart Prescription Study certificó que los pacientes no notaban en las estatinas y no se demostraba estadísticamente que hubieran mejorado en su salud coronaria más que los otros. Además, estas estatinas pueden estar sujetas a efectos secundarios muy notables. El mensaje inequívoco del estudio es que hay que tratar los riesgos y no el nivel de colesterol. Enrique Gavilán, médico. El tratamiento para el colesterol tiene también sus riesgos, ¿no? Las pastillas más consumidas para este tipo de problemas son las estatinas. Las estatinas tienen un porcentaje relativamente alto de problemas de problemas musculares añadidos, ¿no? En muchas ocasiones estos efectos secundarios pueden ser serios, ¿no? Porque pueden limitar la calidad de vida de una persona, con lo cual efectivamente tratar de forma aislada y exagerada el colesterol pues tiene sus riesgos, por supuesto. Sin embargo, todo el sistema está en esa línea. Incluso han aparecido múltiples alimentos que se han subido al carro. Nos dicen que hay que bajar con ellos el colesterol, que hay que hacerlo a toda costa. Y esos mandatos son de una seguridad pasmosa, casi como una orden, a la que le debemos que decir que sí, sin rechistar, por nuestra salud. Y que no se olvide, tenemos que alimentarnos con esos productos, porque esos productos, dicen, nos ayudan. Sois como una familia. Pero ahora vuestra familia tiene otro miembro, el colesterol alto. Poca broma. Normalmente ya como algo mejor. Ya, pero no es fácil. ¿Qué más puedo hacer? Su fórmula única reduce hasta un 10% el colesterol malo en 2-3 semanas. Resultados comprobados. Miedo, mucho miedo, nos meten con el colesterol. Y hemos acudido a un bufete, el bufete Almodóvar y Jara, para conocer algo más sobre este asunto, sobre lo que se está haciendo. Y vamos a hablar con un periodista excepcional, ha estado en alguna ocasión con nosotros y lo hemos encontrado allí. Él es autor, entre otros libros y otros trabajos, del Laboratorio de Médicos en Península. Él es Miguel Jara. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Miedo, ¿no? Parece un enemigo el colesterol y no nos damos cuenta que el 20% de nuestro cerebro está hecho de colesterol, pero parece que lo han convertido en un enemigo, ¿no? Bueno, ya sabes, alguna vez hemos hablado sobre lo que es el marketing del miedo, esa manera de meterle miedo a la población de una manera interesada y perfectamente planificada por, en este caso, por los laboratorios farmacéuticos para vender medicamentos, vender las enfermedades y ofrecernos con toda su generosidad, entre comillas, la cura, ¿no? Y el caso del colesterol alto es palpable, ¿no? En España estamos consumiendo medicamentos para el colesterol de una manera, casi. Sí, es una epidemia el consumo de este tipo de medicamentos. Creo que en Cataluña, repasando datos esta tarde para hablar contigo, hay un 20-tantos% de personas diagnosticadas de colesterol alto y que están siendo medicadas con las famosas estatinas, ¿no? O sea que sí, hay una epidemia de colesterol alto que luego no es tal, porque la mayor parte de las personas que reciben tratamientos medicamentosos no tienen graves problemas de salud. De todas formas, si uno analiza los datos, los ve, los examina y se encuentra, por ejemplo, entre las últimas noticias, una advertencia en los Estados Unidos de las autoridades sobre esos medicamentos que se están utilizando de forma masiva para tratar el colesterol alto. Y lo que dicen esos informes y esas advertencias es que pueden ser, en su exceso, un poquito peligrosos incluso. Bueno, es que con los fármacos para el colesterol en concreto, pero con los fármacos en general, estamos asistiendo al espectáculo de que la industria nos informa solo de lo que le da la gana, de la parte buena de sus medicamentos, y se tiende, tanto la industria como un poco los médicos que estén financiados por ella, asociaciones de cardiólogos, por ejemplo, ¿no? Ya que hablamos de colesterol, pues la Asociación Española de Cardiología tiene vínculos económicos con los laboratorios y por eso promociona sus fármacos. Y sí, hace no mucho, pues por ejemplo, la Agencia Española de Medicamentos ofreció una advertencia sobre que se estaban investigando daños en los músculos provocados por las famosas estatinas, que son los medicamentos para el colesterol de penúltima generación. Ahora van a ser sustituidos por otros, pero quiero decir que millones de personas, o sea, los fármacos, las estatinas para el colesterol en España son los segundos fármacos más vendidos. El año pasado o el anterior fueron 24,7 millones de envases facturados de una sola estatina, la simvastatina, ¿no? Es el segundo medicamento más recetado hace un par de años en España. Pues sí, se tiende a minimizar los daños y van apareciendo, que es lo que te quería decir. En los últimos años van investigándose por farmacovigilancia reacciones adversas que antes no se conocían. O sea que son un grupo de fármacos bastante dañinos, con bastantes alertas, ¿eh? Y de todas formas, da la sensación, uno examina toda la información y da la sensación de que tampoco hay tantas pruebas científicas del peligro y de la unión entre un colesterol alto y los infartos, ¿no? Pues eso es cierto. En las mejores revistas científicas en los últimos años se han ofrecido datos, como tú dices, de que está muy clara la relación de los infartos con el tener el colesterol alto. O sea, que esto ya es todavía un redoble de campanas que hace la industria y que se está llevando el gato al agua. Ha montado un pelotazo económico en torno a la receta de tratamientos para el colesterol enorme. Y como te decía, las estatinas, que son pues, se conocen popularmente así, son los fármacos más recetados para el colesterol alto, pero están ya siendo sustituidas, o están intentando algunos laboratorios en los últimos 2 años sustituirlas por una nueva generación de fármacos, que son los anticuerpos monoclonales. No vamos a aburrir a la gente a estas horas con las explicaciones sesudas y técnicas, pero que se queden con este nombre. Anticuerpos monoclonales es el penúltimo pelotazo medicamentoso en torno al colesterol, y son fármacos que se está demostrando que son muy muy muy poco eficaces, que sus reacciones adversas son notables y no están bien comprobadas con ensayos clínicos a largo plazo, o comprobados con mucho tiempo, ¿no? Y luego además son fármacos carísimos. Por dar un dato, en evitar un infarto de corazón, si es que estos fármacos lo evitan, que es muy dudosa, a la Administración Pública Sanitaria del Reino Unido le cuesta 650.000 euros, el prevenir un solo infarto de corazón. O sea, este es uno de los nuevos pelotazos medicamentosos que quieren dar algunos laboratorios, que casi siempre son los mismos, por cierto. De todas formas, da la sensación de que algo pasa, porque preguntemos a quien preguntemos, salvo excepciones, si consultamos a un médico, hablamos en el colesterol alto, siempre nos va a advertir. ¿A qué se debe? Porque en algo tiene que basarse todo un sistema que dice y defiende eso, los peligros del colesterol alto, y los científicos, los médicos, dicen que es peligroso. ¿Por qué se produce todo esto? Hay un porcentaje de verdad en todo, ¿no? Siempre, o sea, la verdad existe. Lo que pasa es que cada uno cuenta la verdad como le da la gana, y lo que está pasando es un poco lo que cuento siempre, que la industria farmacéutica se ha colocado en la cima del sistema sanitario y está mandando, está decidiendo claramente qué políticas sanitarias hay que hacer. O sea, las administraciones públicas han hecho dejadez de funciones y no están preocupadas por la ciudadanía, más que lo que están haciendo es dejar a esta industria, a las industrias sanitarias en general, también la alimentaria, por cierto, cada vez está más relacionada con el tema de la salud, la están dejando hacer lo que quiere. Entonces, el caso del colesterol es un caso claro de disease mongering, que le llaman en el Reino Unido, o sea, de tráfico de enfermedades, de coger una enfermedad e intentar que, pues eso, que el 20-tantos% de la población en España, en Cataluña, concretamente, que es donde cuando sacó el dato, esté recetada de tener el colesterol alto. Y ya digo, estos fármacos, hay que darse una idea, no son muy eficaces, y menos para las personas que no están en peligro de sufrir un infarto porque tengan un poco elevado el colesterol. Son fármacos con bastantes efectos secundarios, más los que no sabemos y que van a ir apareciendo en los próximos años, como ya está ocurriendo, y además encima son muy caros, lo que pone en peligro también a los propios sistemas sanitarios. Ahí, Miguel, enfermedades falsas, se exageran los riesgos en ocasiones, se bajan los niveles, por ejemplo en este caso, de lo que es el colesterol alto, se bajan los niveles para ampliar el número de pacientes, el número de clientes posibles de esos fármacos. Sí, sin duda, Bruno. De hecho, fíjate, eso lo contaba ya, pues ahora casi 10 años, un periodista que se llamaba Brecht, de apellido alemán, en un libro que se llamaba Los inventores de enfermedades, que a mí me encantó, y un episodio extenso de ese libro relataba cómo en congresos médicos de cardiólogos financiados por la industria farmacéutica en Alemania, pues habían manipulado las tasas altas o bajas de colesterol para que prácticamente todos los hombres de mediana edad, o la mitad de los hombres de mediana edad en Alemania, fueran susceptibles de ser diagnosticados de tener el colesterol alto, y que eso es peligroso, y que merecían un tratamiento medicamentoso. O sea que, sin duda, es uno de los grandes ejemplos del fenómeno de la invención de enfermedades, porque nos lo venden como una enfermedad, lo que claramente es un factor de riesgo en todo caso, y que tú mismo ya has citado antes, que es muy discutible, pero en todo caso sería tener el colesterol alto sería un factor de riesgo de posible infarto, pero no es una enfermedad en sí misma. Miguel Jara, del Buffet Almodóvar y Jara. Miguel, muchas gracias por ilustrarnos y por ayudarnos a comprender este problema entre el miedo y la realidad. Gracias. Encantado, Bruno. Buenas noches. Y lo que decíamos al comienzo, lo repetimos, las palabras de un doctor, de Philip Even, que decía: el colesterol, molécula estable, indestructible, imprescindible para la vida, ha sido injustamente clasificada en la categoría de enemigo público. Lo decía y lo dice Philip Even en su libro Los mitos del colesterol, en donde demuestra con datos que no es verdad todo lo que se dice. Our honeymoon, our honeymoon. Y vamos ahora con Mujeres con Historia, con el relato de Silvia Casasola sobre Melita Benz, la inventora de los filtros de café. Mujeres con Historia. Qué gustito da tomarse un buen café a cualquier hora del día, saborear su espuma, oler su aroma y, por supuesto, no ver ni un solo grumo. No sé si conocéis la historia del origen del café, pero os la voy a contar porque es muy curiosa. Cuenta la leyenda que un pastor etíope vio que sus cabras se excitaban cuando comían unos frutos rojos de una planta. Extrañado, el pastor decidió probar qué era aquello, y aunque no le gustó mucho su sabor, comprobó en efecto que estaba con más vigor. Tal hallazgo decidió compartirlo con los monjes de un monasterio, y estos tuvieron la feliz idea de cocinarlo, pero resulta que el sabor amargo no les gustó nada porque sabía asqueroso, y tiraron el resto de los granos al fuego. Y aquí fue cuando se quedaron encantados al oler el aroma que desprendía el café tostado. A Europa el café no llegó hasta la conquista de América, y poco a poco se fue convirtiendo en una bebida para socializar. Primero en lugares específicos donde tomar café con amigos, y mucho más tarde entrando por la puerta grande en los hogares de todos nosotros. Esta bebida me gusta. Sí, qué rica, ¿verdad? ¡Otra! Hace apenas un siglo, el café tenía un gusto amargo por culpa del mal filtrado y era muy desagradable por los grumos que se encontraban en la bebida. Amelia Gus Melita Lichter, nuestra protagonista de hoy, era la típica ama de casa alemana que tomaba café a diferentes horas del día y que estaba harta del mal filtrado del café. Ella había nacido en la bonita ciudad de Dresde, Alemania, en enero de 1873. Porque si el mundo se está acabando y estoy aquí tomando café. Sus abuelos tenían una cervecería y su padre era editor y vendía libros. Por lo tanto, no tenían ningún antecedente de inventores en su familia. Me dicen, ya no leas poemas, deja de pensar, y todo está bien. Melita se había casado felizmente con Johannes Emil Hugo Benz, con el que tuvo a dos hijos varones, Willy y Horst, y a una niña, la pequeña Gerta. Tomando café. Melita, como hemos dicho, era la típica ama de casa que tenía la costumbre de tomar café. En esas fechas, el café ya no era un lujo y la gente lo tomaba diariamente. Pero claro, el filtrado era una auténtica porquería y Melita pensó en poner remedio. Para filtrar el café, sus contemporáneos usaban una bolsa de tela que tenían que estar lavando continuamente y encima no filtraba bien. Otros usaban filtrados de cerámica o metálicos, pero el resultado seguía siendo desagradable por los pozos que se colaban. Melita, después de experimentar con varios materiales, pensó que si perforaba una olla de latón y ponía encima el papel secante que usaban sus hijos en el colegio, a lo mejor podría funcionar. Cuando filtró el café en aquel rústico invento, el resultado fue espectacular. El café no solo había mejorado su sabor, sino que los grumos habían desaparecido. ¡Quiero un café! ¿Huele bien? ¡Quiero un café! Encantada con el resultado del producto, se dirigió a la oficina de patentes el 15 de diciembre de 1908 y registró su invento. Con la ayuda de su marido creó una pequeña empresa que estaba instalada en una habitación de su casa, invirtiendo tan solo un mínimo capital. Los nuevos emprendedores elaboraron 50 filtros y tenían en la reserva el material para crear otros 100 si conseguían los primeros pedidos. Para dar a conocer su producto, se presentaron en ferias, también en almacenes y pequeñas tiendas. El marketing que prepararon consistía en dar a probar el café con su novedoso filtro y los que lo tomaban quedaban tan maravillados que enseguida comenzó a distribuirse. Ahora no puedo, estoy tomando un café. Joseph me está leyendo los pozos. Ojalá que llueva café. Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva. Lo que llovieron fueron los pedidos que comenzaron a llegar y en 1909 vendieron más de 1000 filtros en la feria de Leipzig. Todo funcionaba de maravilla, pero estalla la Primera Guerra Mundial y la familia Benn tiene que reconvertir su empresa en una fábrica de cajas de cartón para sobrevivir. Una vez terminado el conflicto, retomaron su actividad de fabricar filtros. En la década de 1930, cuando Melita tiene cerca de los 60 años, traspasa la dirección de la fábrica a sus hijos mayores. Pero antes, realiza ciertas modificaciones. Sabe que es esencial tener a los trabajadores contentos y les otorga unas condiciones de trabajo envidiables para aquella época. Melita reduce la jornada laboral de sus obreros de 6 o 7 días a tan solo 5 días a la semana. Además, les da a sus trabajadores una paga extra de Navidad, algo inusual y totalmente novedoso. Aumenta las vacaciones de 6 a 15 días por año y crea el Melitas Hoy, un fondo social para el personal de su empresa. De esa forma se convierte en una empresaria pionera en cuanto al trato de sus trabajadores. Lo malo es que vuelve a estallar otra guerra, casi cuando comenzaban a reponerse de la primera. La terrible Segunda Guerra Mundial vuelve a parar la producción original de la fábrica, que casi como un milagro sobrevive al terrible bombardeo de Dresde. Y de nuevo, al terminar la guerra, retoman la actividad. Melita Benz fallecerá poco tiempo después, el 29 de junio de 1950. Y para entonces su empresa ya había alcanzado un valor de 4,7 millones de marcos alemanes. En la actualidad la compañía Melita sigue en activo. Tiene más de 3.500 empleados y es líder en la fabricación de filtros de café en todo el mundo. De hecho, a la cafetera de filtros se la conoce como la Melita. ¿Cuántas veces habremos oído eso de pásame la Melita que voy a hacer café? Morena gata y me mata, me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave bien bien. Que nadie como tú me sabe hacer el café. Y es que cuando tu boca me pone, me provoca, me muerde y me destroza toda. Siempre es toca y muévete bien, bien, bien. Que nadie como tú me sabe hacer café. Hoy hemos recordado quién fue la inventora de los filtros del café. Sí, una gran emprendedora que pasó de ser una ama de casa a liderar una empresa millonaria. Y ahora creo que toca tomar un rico café calentito, pues, como dijo Kant. La amistad es como el café. Una vez frío nunca vuelve a su sabor original, aún si es recalentado. Qué rico. Le voy a decir a mi amigo Nacho, que ha ayudado en colaborar aquí con Melita, a tomarnos y nos vamos a tomar un café riquito, muy rico y con sabor a caramelo. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Y esto es lo que estamos haciendo, pese a que sean las 3 y 38 de la madrugada, tomando un café, escuchando el relato de mujeres ahí con historia y viendo los mensajes que nos estáis escribiendo, que nos habéis hecho trending topic esta noche en Almohadilla Rosa Vientos, en nuestra etiqueta de Twitter, nuestro hashtag Almohadilla Rosa Vientos. Y fascinante, desde luego, es hablar del mundo de los vikingos, sobre los que existe mucha leyenda y mucha ficción, pero el tema de los vikingos, la realidad sobre los vikingos, se cuenta este mes en el nuevo número de la revista Enigmas. Los vikingos es el tema de portada de la revista. El reportaje, el autor es el redactor jefe de la revista Enigmas, que nos habla precisamente sobre eso, sobre lo que hay de mito, incluso sobre ese supuesto, más que supuesto, casco con cuernos. Y nos decía lo siguiente, Oscar Herrado. En el siglo XIX, ya con el romanticismo, cuando empieza a generarse esa imagen de cascos con cuernos, que además no son, ni mucho menos no serían útiles en el campo de batalla, y los registros arqueológicos tampoco han demostrado que llevaran cuernos. Los cascos que se han encontrado son de época celta, y sí que puede haber alguna excepción, Bruno, pero fueron casos quizá durante algún ritual, algún alto mandatario, pero no, el vikingo común, el guerrero vikingo, no llevaba cuernos. Lo que sí es que los vikingos tenían unas profundas creencias, una profunda religiosidad, no clásica, no la habitual, pero tenían la suya propia. Pero lo cierto es que tampoco tenían una religión en sí, no como podemos considerar a la religión católica, a la religión judía, budista o cualquier otra. No tenían un estatus religioso, sino que cada uno creía en uno u otro dios, y después tenían creencias muy particulares. Creían en maleficios, los aplicaban, había personajes encargados precisamente de realizar los blot, los sacrificios, los maleficios, creían un poco en la magia que puede hacer causar o el bien o causar el mal. El fascinante mundo de los vikingos. Óscar Herradón incluso nos contaba cómo ellos, los vikingos, los guerreros del norte, hacían sacrificios humanos y sobre todo animales. Hubo ritos que sí implicaban la sangre, el uso de la sangre, muchos sacrificios animales e incluso sacrificios humanos, Bruno. Lo que pasa que no estaban tan extendidos como la creencia. Se ha distorsionado mucho, ¿no?, la figura del vikingo. Pero sí ha habido descubrimientos arqueológicos que atestiguan que hubo sacrificios humanos, pero lo que más había eran sacrificios sangrientos de tipo animal, que servían para hacer su particular magia, para sus invocaciones, para sus maleficios incluso, ¿no? Ya sabéis, el tema de los vikingos, el tema de portada de la revista Enigmas de este mes. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Te acuerdas? Es una escena clásica ya de la historia del cine, cuando estaba el alien, el extraterrestre, aquel dentro de la nave y Sigourney Weaver. No se enterabas, sí, pero se escondía y nos enseñaba un poquito. Es una de las escenas clásicas de la historia del cine, ¿eh? Yo creo que sí, junto con algún que otro famoso bikini por ahí y la imagen aquella de Boder, que en fin, bueno, sí, esa es de la pobre Sigourney Weaver acorralada y en ropa interior, me acuerdo muy bien. Y lo dirigía esa película Ridley Scott, ¿eh? Fíjate. Claro. Ya había nacido, ¿eh? Pues es el año 79, es decir, que fíjate si ha pasado tiempo, ¿no? Y Ridley Scott estaba en plena madurez y ahora también, en el 2017 también. Han pasado casi 40 años y todavía sigue ahí Alien. ¿Estás seguro, capitán? ¿Seguro de qué? No sabemos qué coño hay fuera. Una nueva entrega de la película, pues sí. Una nueva entrega del clásico, una nueva entrega. Dirige Ridley Scott de Alien. Pues sí, ahora se llama Alien Covenant. Los protagonistas son Michael Fassbender, Catherine Waterston y Billy Crudup, entre otros, ¿no? Bueno, a Ridley Scott pues no hace falta presentarlo, estamos hablando de él. Es una carrera muy dilatada en el tiempo y también fecunda en obras. Yo creo que Ridley Scott tiene películas interesantes, muy buenas y excepcionales algunas. En lo que se refiere a esta actual, recordemos, lo que decíamos hace un momentito, dirigió Alien en el 79, una obra maestra que aunaba el terror y la ciencia ficción, y aunque luego otros continuaron la historia, pues él 30 y tantos años después quiere contar también el origen del mito, con una trilogía que sirva de prólogo a aquel Alien del año 79. Así llegó Prometheus en 2012 y ahora se estrena esta segunda parte de la trilogía, que la sucede en el tiempo, esta sucede años después de aquella trágica expedición, y ahora es el navío espacial Covenant el que atraviesa la galaxia rumbo a un remoto planeta inexplorado. La tripulación y el pasaje están compuestos por parejas que tratarán de colonizarlo y de recrear un nuevo paraíso, por lo menos eso esperan ellos, y también hay en la nave algún que otro componente un tanto especial. Bueno, en mitad del viaje, una extraña señal les hace desviarse hacia un curioso planeta que resulta parecido a la Tierra, pero pronto descubrirán que en realidad han caído en un mundo siniestro y tremendamente peligroso, un auténtico infierno. Bueno, en realidad el guión repite el esquema de los Alien de Ridley Scott. La nave, llámese Nostromo o Covenant, se desvía momentáneamente de su ruta y aterriza en un planeta desconocido en el que se encuentra la simiente del monstruo. En Prometheus y ahora, sin embargo, Scott bucea en busca del inicio no solo de la criatura, sino de todo, de la especie humana, de la que nos va a sustituir y de la vida en el universo. Falta ya solo un capítulo para descubrirlo y para desvelar la existencia del creador, sea este quien sea. Michael Fassbender repite en su papel del incombustible David o Walter, depende, y Catherine Waterston interpreta al oficial Daniels, la jefa muy a su pesar de la expedición, lo que recuerda bastante a la teniente Ripley del original, aquello que hacía Sigourney Weaver. Ellos y los monstruos creados por el talento de H.R. Giger son los protagonistas de la nueva entrega de la serie, una película tan espectacular como se esperaba, bellísima y, como la inicial, aterradora al mismo tiempo. Y no hay alien que pueda con la fiesta del cine. Bueno, quién sabe, si hubiera existido alien, hubiera sido otra cosa. Y es que han decepcionado un poquito los datos de la fiesta del cine que se ha celebrado esta semana. Pues igual si se hubiera estrenado Alien un poquito antes había ido mejor, pero no han atinado con ello. La fiesta del cine, del lunes al miércoles pasado de este mes, la verdad es que no ha sido muy brillante. Ha sido la edición número 12 y ha reunido a algo menos de 1.480.000 espectadores, 415 el lunes, cerca de 520 el martes y 545.000 el miércoles, que siempre es el mejor día. Y la recaudación total ha sido de unos 4.290.000 euros. Ha quedado, desde luego, muy lejos de los 7 millones y medio de euros y de los 2.600.000 espectadores de la pasada edición de octubre de 2016 y también lejos de la anterior, en la primavera pasada, cuando se vendieron más de 1.700 entradas. Es verdad que no se esperaba ahora quizá mucho más del millón y medio, pero es que no ha llegado al millón y medio, aunque hay que reconocer que las convocatorias del mes de mayo, no así las de octubre, son menos rentables y además este año yo creo que no ha habido, pues es lo que decíamos, una película, por lo menos una, que haya tirado de la taquilla de una manera significativa, de una manera espectacular. Y de hecho, fíjate, las películas más vistas en los tres días han sido las mismas más vistas del fin de semana. Sobre todo también porque la recaudación de viernes a domingo en este fin de semana pasado ha sido catastrófica. Un poco más de 4 millones de euros entre todas las salas de España. Se ve que el público esperaba un poquito para pagar luego lunes, martes y miércoles nada más que 2,90. La lista está encabezada por Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y le siguen El Bebé Jefazo, Fast and Furious 8, El Círculo, Z, La Ciudad Perdida, Un Italiano en Noruega, La Bella y la Bestia, que todavía aguanta en la cartelera muy bien, Nunca Digas Su Nombre, Plan de Fuga y, cerrando el top ten, Noche de Venganza. Como digo, las mismas películas que han sido taquilleras en el fin de semana. Así es que nada, habrá que esperar a octubre y ver si esos grandes y yo creo que numerosos estrenos del otoño animan más la próxima, la número 13 de las fiestas del cine. Y lo que no decepciona nunca es acudir a internet y pulsar en el buscador, en el navegador, elsuper10.com, porque ahí se encuentra en la gran lista, la que nos repasa aquí semana tras semana, ese Super 10 José Manuel Escribano. Que esta semana sitúa en el puesto número 10, ¿ah? Pues precisamente a Fast and Furious 8, la película de F. Gary Gray, con Vin Diesel, con Charlize Theron, 4 semanas en la lista y va bajando. El 9... También ha bajado El Bebé Jefado, la estupenda y divertida película de animación de Tom McGrath, en la cuarta semana en el Super 10. 8. Pues también baja esta semana, es que la lista se ha caído un poquito. Lady Macbeth, estupenda, formidable película de William O'Roy con la maravillosa actriz Florence Pugh, 2 semanas en la lista. 7. También lleva 2 semanas y también ha bajado Guardianes de la Galaxia Volumen 2, aunque sigue fuerte en taquilla como acabamos de ver. La película es de James Gunn. Los protagonistas, algunos de ellos, Chris Pratt y Zoe Saldana. 6. En la 6 está El Viajante, las poquitas películas que han remontado en esta semana. 7 semanas en el Super 10 para la película estupenda, la película iraní de Asghar Farhadi. En el 5. Moonlight, de Barry Jenkins, Oscar de Hollywood y además en esta ocasión Super 10. 10 semanas en la lista, manteniendo la posición. En el 4. Pues también aguanta un poquito en su quinta semana El Otro Lado de la Esperanza, formidable película de Aki Kaurismäki como casi todas las suyas. En el 3. Manchester frente al mar, 11 semanas en el Super 10, la película de Kenneth Lonergan ha perdido un puestecito a pesar de su formidable reparto con Casey Affleck y Michelle Williams de protagonistas. ¿Y en el 2? Pues aquí está la película de la semana, directamente al 2, porque la taquilla lo consagra así. Z, la ciudad prohibida, la película de James Gray, con Charlie Hunnam, con Robert Pattinson y, atención, con el vestuario de nuestra Sonia Grande, verdaderamente una de las grandes, lo dice su apellido, del cine en el apartado del vestuario. Z, la ciudad perdida, la película de la semana en el puesto número 2 del Super 10 esta semana, que en el puesto número 1 tiene por 50ª semana consecutiva a... Pues otra ciudad, la ciudad de las estrellas, La La Land, la película de Damien Chazelle, Emma Stone, Ryan Gosling son sus protagonistas, 17 semanas en el Super 10, esto es un auténtico bombazo. ¿Cuántas semanas, insistimos, en el Super 10 en lo más alto? 17, está a un pasito del récord de Still Walking, aquella película de Koreeda, recordarás, Bruno, que estuvo mucho tiempo en el Super 10 y 18 semanas en el número 1. Still Walking es una de las grandes películas de todos los tiempos y de los últimos años, sin lugar a dudas, ¿eh? En efecto, pues la ciudad de las estrellas está a un pasito, a una semana. Y sabremos la semana que viene si se bate el récord y nos lo contará José Manuel Escribano. Muchas gracias, José Manuel. Un abrazo, Bruno, gracias a ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. La información medioambiental con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Muy buenas y musicales noches. Nuestro especialista de muchas cosas. Por ejemplo, de cómo se debe, nos lo va a contar, gestionar bien el aire para que sea lo que debe ser la mayor fuente de energía del mundo. Pues mira, hasta ahora el método menos costoso para producir energía es el de utilizar depósitos de energía hidroeléctrica como baterías, como almacenamiento de energía, ¿no? Los famosos embalses, ¿no? Cuando el agua es almacenada, se almacena cuando la energía es escasa y posteriormente se puede bombear el agua hacia atrás cuando hay exceso de energía, ¿no? Para hacer un ciclo y recuperar, digamos, esa energía que produce el agua en los saltos. Pero, ¿qué ocurre en los países que no disponen o que no tienen tantos saltos de agua o tantas posibilidades de almacenar agua en sistemas montañosos, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues entonces la solución estaría en el aire. En el aire, utilizar el agua, el aire como se utiliza el agua para generar esa energía. Esto es lo que pretende una investigación que está financiada por la Unión Europea, que se llama RICAS 2020, y que ni más ni menos lo que pretende es utilizar el aire, encerrarlo en cavernas selladas que no tengan utilización, cavernas bien subterráneas o cavernas perfectamente selladas, para almacenar allí el aire y en un momento posterior, cuando es necesario tirar de esa batería, pues utilizar el aire. ¿Y cómo utiliza este aire? Bueno, pues comprimir el aire al meterlo en estas cavernas y después, en momentos puntuales que haya necesidad por la demanda de energía, necesidad de utilizar esas baterías, tirar de esos almacenes, pues sacar el aire de esas cavernas a través de unas turbinas. Y por medio de esas turbinas, igual que hace el agua al pasar, al caer del embalse, se produce esa energía. Qué curioso. Una energía que hará del aire la mayor fuente de energía, precisamente la mayor fuente de energía del mundo. España es un país que gana en muchas cosas, sobre todo en las buenas, pero en esta ocasión gana en una de las cosas malas, en el consumo y uso de pesticidas. Pues sí, ha habido hace unos días una reunión aquí en Madrid, en la sede del Parlamento Europeo, en la que se han reunido médicos, políticos y abogados y especialistas en derecho para tratar las consecuencias del uso de pesticidas sobre la salud humana, ¿no? Y entre las conclusiones y datos que se han llevado a esta reunión es que España es el mayor consumidor de pesticidas y uno de los mayores usuarios de pesticidas en Europa. ¿Y qué produce todo esto? Bueno, bueno, pues ha demostrado que en exposiciones bajas, o sea, no solo exposiciones puntuales a una gran concentración de pesticidas es malo para la salud humana, sino también una exposición a cantidades muy bajas, pero prolongada en el tiempo. Y se ha visto que produce autismo, leucemia, infertilidad, y son algunos de los trastornos asociados a la exposición de esto, ¿no? Bueno, hay... ¿Puede ser también, Javier, ese consumo de pesticidas, o esa exposición a cuando estamos tomando alimentos que están...? Sí, en efecto, es que por ahí van las cosas, ¿no? Evidentemente los pesticidas se usan en agricultura fundamentalmente, pero también en productos que no están tan relacionados con el consumo de alimentación, aunque, claro, los que ingerimos por medio de la alimentación son los que llegan directamente, más directamente a afectar a la salud. Y entonces se ha demostrado que entre otros muchos también producen infertilidad, cáncer de mama y de próstata, leucemia, el autismo, y todo esto llega a producir un gasto en la Unión Europea de 136.000 millones de euros anuales. Qué en barbaridad. No solo prevenir, sino en curar y todas estas y tratar estas enfermedades que producen de una forma directa e indirectamente el uso de pesticidas. Los niños son los más afectados. Terrible, desde luego, esta información. España es el líder en algo malo, malísimo, el consumo de pesticidas. Pero esta noticia que os vamos a contar, que también ha ocurrido en nuestro país, parece positiva, y lo es, porque gracias a la erupción de un volcán se ha podido descubrir una nueva especie de bacteria. Pues sí, recordamos que a principios de finales de 2011 y principios de 2012 hubo en la Isla de Hierro una serie de erupciones de volcanes subterráneos en la zona, y que hizo aflorar una serie de nuevos volcanes. Un dato muy curioso que los científicos han constatado es que estos volcanes, uno de ellos concretamente este, el Tagoro, sobre el que se ha descubierto esta bacteria, llegó a crecer la burrada de 2 metros diarios, es decir, la superficie crecía 2 metros durante 138 días, que fue todo lo que duró el proceso de expansión, por así decirlo, de este fenómeno. Posteriormente, ahora los científicos, después de descubrir, bueno, y cómo ha cambiado el fondo marino en esa zona, han descubierto que la ladera de este volcán subterráneo del Tagoro ha crecido una bacteria nueva que han denominado concretamente Tiolaba veneris, que ¿cómo se llama? Tiolaba veneris. Es una bacteria que crece en situaciones extremas, en situaciones en las que prácticamente ningún otro elemento es capaz de vivir, y ella lo que ha hecho es que ha colonizado la superficie, casi 9 kilómetros cuadrados de esta zona del mar, para poder subsistir y alimentarse. Es, digamos, la primera fase para que en esa zona posteriormente pueda haber otras especies y llegar a haber una vida marina que ahora mismo es prácticamente extinguida debido a la situación que ha habido en años pasados. Un descubrimiento interesantísimo a raíz de esa erupción. Nos lo ha contado en Azul y Verde, en La Rosa de los Vientos, Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. Buenas noches. Mañana más. Mañana. Y mañana precisamente más. La Rosa de los Vientos vuelve a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canaria. Ahora llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.